En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y atención, porque hoy estamos también con horario muy especial. Hoy estamos hasta las 5 de la madrugada. Sí, has oído bien, hasta las 5 de la madrugada se va a hacer casi de día en vuestra compañía. Nadie sabe nada. Creo que me quedaría corto si digo que el 99,99% de las personas, incluso los que mandan, quieren que todo vaya bien. Nadie ha conseguido respuestas, no las hay, salvo una. Es un virus, pero todos, con errores y aciertos, todos han querido que las cosas vayan bien. Esa falta de respuestas, el miedo, la incertidumbre, el temor a perderlo todo, ha hecho que nadie pueda luchar contra nadie y contra este virus. Ha sido aprovechado también esa situación para que crezca la mentira, la conspiración y el bulo. También ha crecido la división y el odio. En vez de unirnos, nos hemos separado más. Por culpa de eso, del miedo. El miedo que ha sido aprovechado por los que quieren aprovecharse a su vez de esa situación y de esa tensión. Hoy os vamos a contar en nuestro programa la falsedad de alguna de las teorías, teorías de la conspiración que han aparecido en los últimos 4 meses sobre este tema, sobre la pandemia. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción. Todos preparados, estos son nuestros contenidos, vamos con ellos. Siga corriendo, van a ser a las 5 de la madrugada, un poquito antes todavía. Bueno, con calma, desde ahora mismo hasta las 5 de la madrugada, insistimos, La Rosa de los Vientos. Y os recordamos en nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta, insistimos, Almohadilla Rosa Vientos. Y la página web, www.ondacero.es. Ahí están todos y cada uno de los programas de esta cadena de emisoras y este también en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Un programa en el que hoy hablamos, entre otras cosas, de las diferentes teorías de la conspiración a propósito de esta pandemia. Las desmontamos y explicamos. Esto vende menos que decir que hay una conspiración. Vende menos, no, mucho menos, pero nuestro compromiso es con la verdad. En verdad, sin miedo, pero verdad. Tertulia Zona Cero con Juan José Sánchez Toro, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal. Y también os vamos a hablar de vikingos y además del sol. Lo vamos a hacer con un hombre que es el jefe de la misión de la nave Solar Orbiter, un proyecto de la Agencia Espacial Europea en la que también participa la NASA. Se trata de un científico español que está al frente de esa misión. Es una misión, insistimos, una nave espacial que va a desvelar muchos misterios sobre el centro de nuestro sistema solar, sobre el sol. Ya lo está haciendo, han aparecido las primeras fotografías y hay muchas cosas que se van a conocer gracias al trabajo de esta nave espacial. Y Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola y, por supuesto, Las Fronteras del Futuro, que atravesamos con Javier Sevillano. Ya sabéis, estáis en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 5 de la madrugada. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Y esta es una historia terrible y horrible. Las teorías de la conspiración relacionadas con la pandemia se han mentido mucho. Se han superado. Fijaos, las cifras son terribles. Las 600.000 víctimas en todo el mundo. 14 millones de personas contagiadas. Y todavía hay algunos lanzando bulos y mentiras. Claro que se pueden debatir con críticas y comentarios, en debatir sobre esto o aquello, pero defender ciertas ideas que encima por miedo y angustia generan en las personas, pues no, eso no es en democracia. Darles a Pablo no lo es. Pero aquí vamos a contar una explicación para que conozcáis un poquito el origen de todos y cada uno de estos bulos. Hay muchos, insistimos, el 100%. Y lo vamos a hacer en la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Con Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Con Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Y digo que no algunas, sino que todas son falsas, me refiero a todas informaciones extrañas. Desde el primer día, desde el primer día, Miguel, aparecieron teorías, ¿qué buscaban? Yo todavía no encuentro una explicación a eso. Bueno, yo creo que responder a eso es más complicado. Yo creo que hay múltiples motivaciones. En primer lugar, que debido a la situación por la que estamos pasando, pues es muy sencillo que se diseminen todo tipo de teorías de la conspiración, que a mí es una acepción que no me gusta demasiado, porque yo estoy convencido, bueno, es un hecho que las conspiraciones existen constantemente entre los gobiernos, los servicios de inteligencia, organizaciones internacionales, grandes transnacionales, todo el mundo está conspirando para obtener sus objetivos. Pero fíjate que los responsables de las teorías de la conspiración, hasta que pasa lo que pasa, los responsables y el objetivo de todo lo que se estaba diciendo, se estaba acusando a ellos y son ellos ahora los que dicen lo de las teorías de la conspiración. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que este tipo de teorías de la conspiración son muy sencillas para explicar cuestiones muy complejas, ¿no? Cuando dices que detrás del coronavirus está Soros y Bill Gates, pues te creas dos malvados, dos malignos, dos tipos que representan el mal absoluto y que son los responsables de todo lo malo que pasa en el mundo, incluido el coronavirus, que han creado ellos mismos y han hecho y han provocado que se disemine por el mundo, ¿no? Y por lo tanto, algo que es muy complejo, es decir, de dónde surgió, cómo surgió, que tiene que ver con nuestra forma de vida, tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la globalización, tiene que ver con nuestro sistema económico, es decir, cuestiones que son muy complejas, se explican de forma muy sencilla, con respuestas fáciles. Estos son los dos malvados y la culpa de todo lo que está pasando es de estos dos personajes. Eso es lo que se dijo en la primera teoría de la conspiración. Yo creo que nacen todas a partir de ese momento. Juan José Chetaro, nacen cuando se dice que se trata de un virus artificial creado por la mano humana y creado en un laboratorio del Instituto de Virología de China en Wuhan, ¿no? Sí, bueno, yo creo que claro que eso es un poco el cuando nos cae una como la que nos está cayendo, pues tiene dos opciones: pensar que es producto del azar o pensar que realmente hay una intención detrás y que esto no es algo natural, sino que es algo artificial. Eso en sí mismo, el pensar que es algo artificial, en contra de lo que puede parecer, y es una de las explicaciones también que hace que tenga tanto éxito las teorías de la conspiración, es que suponen cierta tranquilidad. Porque frente a pensar que todo este caos no hay nadie que lo domine, si tú crees en una teoría de la conspiración, piensas que de alguna forma alguien está controlando esto. Y por lo menos alguien parece que tiene las riendas. El escenario alternativo es pensar que no hay nadie al volante, y eso es mucho peor. Y seguramente estamos en esa fase, estamos en que realmente no hay nadie al volante y nadie sabe muy bien hacia dónde nos conduce esto. Entonces, bueno, pues sí, lo que tú comentabas, una forma de creer que realmente esto había sido algo artificial. Yo creo que eso ya está bastante bien documentado y descartado, porque se publicó ya en su momento en la revista Nature, se hizo un estudio de cuál era todo lo que era el genoma de este virus, se encontró una afinidad muy estrecha con un virus similar que estaba en los murciélagos, se sospecha que entre medias tiene que haber algún animal anfitrión que es el que haya producido determinadas modificaciones que permitan saltar esa barrera, ¿no?, de lo que es simplemente un virus que está dentro de los otros animales, pues que pase a la especie humana. Pero bueno, como digo, yo creo que ahí lo que luego ya se ha ido, como siempre, lo que hacen las teorías de la conspiración son teorías esponja, que tratan de ir sumando e ir añadiendo cuantos más elementos al mismo caldo de la conspiración, pues mejor. Y aquí ya luego lo fueron juntando con el tema del 5G, con el tema de las antivacunas, es decir, han ido sumando diferentes miedos que están en la sociedad para tratar de darles entre sí una especie como de coherencia o de vertebración. y eso es lo que explica también que hayan tenido tanto éxito y haya mucha gente que los compre, porque todos tenemos miedo de algo. Y si nos lo ponen en contexto, pues eso es mucho mejor. Entre febrero y marzo, antes de que apareciera la pandemia, no antes de que apareciera el virus, pero antes de que pasara lo que después pasó en la revista Nature y en otras revistas, se hicieron publicaciones científicas. Insistimos, publicaciones científicas. Hasta el momento, 3.000 que decían claramente que no era artificial. Un informe de febrero de este año del 2020, un informe en una revista científica, decía que pudimos determinar a partir de decodificar el material genético del nuevo coronavirus que se trata de una creación, que no se trata de una creación de laboratorio, sino que es el producto de la evolución natural. Y otro informe de marzo del año 2020 en una revista científica dice: por la forma de este virus, por la forma en la que ha evolucionado, ninguno de los sistemas genéticos inversos conocidos se pueden aplicar, por lo tanto se pone fin a cualquier especulación sobre la ingeniería genética deliberada. Y hay, insistimos, hasta 3.000 informes científicos que certifican que se trata de un virus de origen absolutamente natural. Se ha hablado mucho de ese laboratorio en Wuhan, donde nació la enfermedad, se ha dicho que estaba a 200 metros de ese mercado, también mentira, también falso. Se encuentra el autobús que va hasta el laboratorio desde el centro de Wuhan, que es uno de los laboratorios, seguramente es el más transparente y abierto. El autobús público que va tarda 45 minutos en llegar desde el mercado hasta el laboratorio, 45 minutos. Por lo tanto, es mentira, es también un vuelo que se encuentre cerca de ese mercado. Y además hay mercados como es en todas las ciudades de China. Manuel Carvellal, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la gente se ha creído estas teorías? Que hay muchas y vamos a contar algunas hoy, ¿eh? Bueno, yo creo que es normal. Estamos viviendo en la era de la infoxicación, en que recibimos más información que nunca a través de Internet, de las redes sociales, a través de un montón de canales. Y hay personas que se dedican a, como muy bien estaba explicando Juanjo, a enlazar distintos miedos para ofrecernos soluciones sencillas a problemas complejos. Pero esto no viene de ahora. Es un poco frustrante que tengamos tan poca memoria y que no recordemos, por ejemplo, todo lo que se dijo, todo lo que pasó cuando se detectó, sin salir de España, las primeras muertes en España por la encefalopatía espongiforme bovina, lo de las vacas locas, porque en Galicia además lo sufrimos mucho. También se desataron todo tipo de teorías conspiranoicas. Lo mismo ocurrió con la gripe porcina. Pasó exactamente lo mismo con la gripe aviar. Hace muy poquito, cuando se produjo el primer caso de ébola en España, yo recuerdo los titulares de muchos medios especializados alertándonos del fin de los tiempos. Aquello ya era el Armagedón, que estaba profetizado en la Biblia, llegaba el fin del mundo, todo era parte de una conspiración para acabar con un sector de la población del mundo, pero esto tampoco es nuevo. Hay precedentes desde los tiempos de los protocolos de los sabios de Sion, el informe Iron Mountain. O sea, nos da la sensación de que esto es la primera vez que ocurre, y para nada, esto pasará. Dentro de unos años llegarán otros virus, otras crisis, otras enfermedades, y parece que reseteamos y volvemos a empezar de cero siempre. Miles y miles de letras de los genes de ese virus han sido identificados, han sido seguidos en ninguno de ellos, y estamos hablando de más de 2.000 informes científicos, no informes, sino informes científicos. Todos, el 100% de los informes científicos concluyen que se trata de algo absolutamente natural. En las últimas horas, en los últimos días, entre toda esa marabunta de informes a través de redes sociales, de teléfonos, de diferentes formas, ha aparecido también, Silvia Casasola, un documento, el informe Rockefeller, que cuenta lo siguiente, ¿no? Sí, el hecho es que la verdad es que cada vez más gente muy cercana pues estaba pues recibiendo este tipo de información, una información que parecía muy, muy, muy creíble, y de hecho el informe Rockefeller de 2010, que también está digitalizado en 2012, pues es un informe real. Pero claro, cuando tú tienes un informe en el que se plantean varios escenarios, que son escenarios pues que están hechos por y creados por la Fundación Rockefeller y la consultora Global Business Network, bueno, pues se plantean varios retos de oportunidades pues para depurar el futuro, ¿no? ¿Cómo puede prepararse de cara pues teniendo en cuenta la tecnología, teniendo en cuenta la economía, teniendo en cuenta la geopolítica? Y ellos pues se cogen y consultan a gente experta que forma parte de esta fundación, pero también a gente externa, y después de cruzar muchos datos pues llegan a estos informes, y entonces en estos informes pues elaboran cuatro escenarios. Son dos positivos y dos negativos, y uno de los escenarios negativos resulta que tiene muchísimo que ver con lo que estamos viviendo en estos días. Entonces, si sacas esta información de contexto y varías algunas palabras y algún texto, pues parece que es como un plan, un guión totalmente planificado y realizado para tener a la población controlada, atontada por este miedo con el que se está intentando todo el rato jugar. ¿Cuáles son los dos factores importantes? Por un lado, la economía, que está claro, que está fallida. Por otro lado, el miedo de la gente a lo que pueda pasar, porque todo esto es un escenario de sorpresa, lo que estamos viviendo todos confinados, así de la noche a la mañana. Y por otro, las coincidencias. ¿Cuál es una de las principales coincidencias que tiene este informe? Pues que este informe, claro, hace referencia a cuando se sufrió la pandemia de la gripe A. Incluso ponen de posible causa unos gansos salvajes, no en este caso los murciélagos, ¿no? Como es una de las posibles hipótesis que pueda haber generado el COVID-19. ¿Qué es lo que hacen en este cambio para al final intentar decir a la gente que realmente esto está todo planificado? Pues que esto es una cosa que habían ya planificado, que habían formulado y que habían realizado, para que al final, pues en vez de esos gases fueron los murciélagos, para que al final esa pandemia, en vez de ser la gripe A, es el coronavirus. Esos son los cambios que realizan, y claro, si es cierto que se habla de China, si es cierto que se habla de confinamiento, incluso pues este escenario, que en realidad se llama lockstep, que se puede traducir como confinamiento a cerradura, o en otros casos lo traducen como paso acompasado, pues muy resumidito lo que te dicen es que es un mundo, ese escenario, con un control gubernamental mucho más fuerte de arriba hacia abajo, o sea que los poderes tienen controlados a la población, que es con un liderazgo muy autoritario, con innovación restringida y creciente, retroceso del poder ciudadano. Y lo que sí te hace es que una vez que te amplían y te desarrollan ese escenario, te dicen que los países desarrollados pueden estar controlando más o menos a la gente con el miedo, y que se les puede ir un poquito de las manos, porque claro, en Estados Unidos y otros países dejan libre movimiento. Y luego, en cambio, por otro lado, te hablan de China y otros países como que hacen un confinamiento más cerrado y que controlan más la pandemia. Claro, tú lees eso y ves lo que estamos viviendo y dices, ahí va. Pues lo han acertado. Pero que va a ser cierto. Eso es lo que dice el informe, lo que aparentemente dice el informe, pero hay también otra lectura. Ha estado investigando, el equipo de la Rosa de los Vientos ha estado investigando ese informe y ha llegado y ha encontrado una serie de explicaciones y una serie, ya ha llegado a una serie de conclusiones que nos dicen que, Juanjo, Que el informe existe, aunque es cierto que no está ahora mismo en la página original, porque era una consultora que al parecer ha cambiado de propiedad y por lo tanto ha causado baja el documento, pero ese documento sí que existe, que también se dudaba si podía existir o no. Y bueno, un poco lo que ha comentado Silvia, realmente lo interesante aquí es que son cuatro escenarios distintos. Los dos negativos es el que ha comentado Silvia, el otro que es negativo hablaba de una serie como de catástrofes. naturales, fundamentalmente de tsunamis, de terremotos que pudieran afectar a escala global. Y todo esto en sí, este documento lo que realmente está haciendo es valorar cuál podría ser un poco el peso que podría tener la tecnología en esos escenarios extremos. Tanto un escenario, los escenarios positivos, que son escenarios que se planteaban también pues de salida de la crisis de 2008 y que iban hacia determinados tipos de sociedad y cómo la tecnología podía ayudar a mejorar ese desarrollo que podría darse después, esos momentos de bonanza que podrían venir después de la crisis. Y luego, en el caso negativo, también es lo que hace es ver qué papel puede tener la tecnología para afrontar esas situaciones. O sea, esa situación que comentaba Silvia de realmente de pérdida de libertades, de tener que afrontar la pandemia, una pandemia que en el documento no hablan de 2020, sino que hablan de 2012. Y por cierto, vamos a hablar mucho más, pero ese documento se cita y se habla de que algunos presidentes de diferentes gobiernos están al tanto de todo lo que ocurre, y bueno, entre ellos el presidente de Ghana. Suena raro, pero es que se le menciona, incluso en la información que se da a conocer, se escucha su voz y su imagen, ¿no, Juanjo? Claro, lo que ha ocurrido es que luego este documento, que como digo es independiente, que plantea ese simplemente escenario hipotético, como hacen muchísimas empresas que hacen análisis predictivos y plantean simulaciones. Aquí hemos llegado a hablar, por ejemplo, si os acordáis, de escenarios que planteaba el Pentágono para una invasión ovni. Claro. OVNI, para una invasión zombie. O sea, que imaginaros, ¿no? No, y los dos escenarios, los para dos. Invasión ovni, para invasión zombie. También, pero quiere decir que ellos se plantean ese tipo de escenarios para ver cómo funcionan, ¿no? Y encima ya digo que en este caso incluso la lectura que hace el informe de Rockefeller es positiva, porque considera que la tecnología podría ayudar a mejorar la pandemia. ¿Qué es lo que han hecho luego? ¿Cómo se ha extendido el bulo? Bueno, pues lo que se ha hecho ha sido deformar, como decía Silvia, el contenido de este documento y ponerlo en boca del presidente de Ghana, que yo creo que es lo suficientemente exótico para que nadie del mundo occidental sepa cómo habla, cómo suena su voz, y han estado difundiendo un vídeo en YouTube en el cual hay una foto solamente fija del presidente, se escucha una voz en off que va narrando como si fuera una especie de confidencia todo esto que está comentando, y cómo realmente va diciendo que todo lo que pensamos que ha sucedido a lo largo de esta pandemia no es producto del azar, sino que está perfectamente planificado hasta el mínimo detalle. Escuchamos ese momento y esas declaraciones, escuchamos la voz del supuesto presidente. Out on a global scale, Bill Gates' decade of vaccines, Global Vaccine Action Plan 2010-2020. Pero tú, Juanjo, has investigado esta historia, ¿y qué te has encontrado? Bueno, pues ha habido ya diferentes medios que se han encargado de contrastar. Primero, la embajada aquí en España ya fue consultada por maldita.es, fue consultada y hubo ya un consejero de la embajada que dijo que para nada era la voz del presidente. También ha habido luego otros periodistas que han hablado con colegas suyos de Ghana y han dicho que efectivamente esa no es la voz del presidente, o sea que lo tenemos negado desde el punto de vista oficial, y también por periodistas independientes que dicen que para nada es este representante público el que está hablando. Pero es que luego además me he encontrado que justamente, ya esto bueno es un poco al margen, si realmente él está denunciando todo esto como que es una auténtica farsa, que realmente este virus es un virus diseñado con una bajísima tasa de mortalidad pero sí con una gran capacidad para contagiarse, y por tanto no hay que tenerle miedo, porque lo que pretende es precisamente generar un falso miedo para controlar a la población, lo que nos encontramos es que él pues parece que sí que tiene miedo, porque hace unos días, el 5 de julio, asumió la cuarentena, a pesar de que había dado en los test negativo, asumió la cuarentena porque se sabía que había tenido contacto con alguien que había dado positivo. O sea que él perfectamente no está al margen de la conspiración, sino que directamente cree que efectivamente lo que ocurre es que estamos ante una alarma sanitaria. Uy, ¿no? O sea que no tiene ningún fundamento todo esto. Vamos a escuchar la voz auténtica de el presidente de Ghana. We extend our appreciation to the president of the 73rd session for her work duration. O sea, que el mito y el bulo lo que ha hecho es en distribuir una serie de cosas, una serie de informaciones falsas, pero la gente se las ha creído. ¿Por qué, Juanjo, crees que la gente se cree lo falso? Bueno, pues porque realmente vivimos en unos tiempos en que, primero, estamos hablando de una materia que en la cual muy poca gente es competente. Entonces te tienes que poner en manos de otras personas en las que confías. Y como también esas otras personas están aprendiendo sobre la marcha y están funcionando sobre la base de ensayo y error, porque esto es obvio, del virus todavía se está aprendiendo. Entonces eso hace que vivamos en un escenario de incertidumbre que para nosotros, una sociedad que está perfectamente regulada, es absolutamente nuevo, y eso es lo que nos crea tanta ansiedad. Escuchamos las noticias, la información, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos hoy hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Continuamos hoy nuestro programa hasta las 5 de la madrugada. Desde la 1 y media hasta las 5 de la madrugada son las 2 y 5. Ya continuamos en desmontando bulos y teorías de la conspiración en la tertulia Zona Cero, que ya ha empezado el comienzo del programa y que vamos a continuar. Tenemos muchas más cosas que comentar por delante. Nos dice con almohadilla rosa vientos, que es la etiqueta que tenemos en Twitter, Cristóbal nos dice con almohadilla rosa viento que cuando cantantes que no cantan, superioristas, tronistas, economistas, toreros, deportistas y malos actores, tienen más cancha y se da más valor a su opinión que a la de los especialistas. ¿Qué vas a pedir? Bueno, pues es que precisamente la aparición de un cantante tuvo mucho que ver con un momento de inflexión muy importante en todas estas teorías. Él, digamos, que se hizo eco, Juanjo, se hizo eco de una serie de cosas que mucha gente estaba empezando a creer. Hablamos de Miguel Bosé, pero hubo cantantes y hubo personalidades aparentes en todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, lo que él hizo y fue... Juanjo, de Bill Gates y de George Soros. Sí, lo que hizo fue, bueno, pues recoger un poco, actuar un poco como de caja de resonancia de un montón de ideas que están circulando. O sea, tampoco en eso fue muy original, ¿no? Y él lo que hace es, bueno, comentábamos un poco antes, conectar diferentes cosas. Se parte de la conexión de que el coronavirus es un virus artificial. Claro, la idea es que se difunde para que luego haya una vacuna que ya está, por supuesto, ya está perfectamente preparada. Esa vacuna realmente lo que tiene por misión no es tanto curar, o liberarte un poco de la acción perniciosa del virus, sino que lo que pretende es implantarte por medio de nanotecnología una especie de chip. Y ese chip lo que hace es que te permita monitorizar, no se sabe muy bien qué tipo de información, pero estaríamos todos perfectamente controlados a partir de ese chip introducido ya, implantado en nuestro cuerpo. ¿Y cómo se activaría ese chip? Bueno, pues a través de la tecnología 5G, que también es una tecnología que ahora mismo despierta extrañeza porque es nueva. Parece que las 4G anteriores no despertaron ningún problema, pero esta 5, que lo único que tiene es más potencia con respecto a las anteriores, pues ya surge también un poco estigmatizada. Y además, como es de origen chino, que son los que parece que más la han desarrollado, pues añadimos también otro elemento más de estigmatización a esta tecnología. Todo esto sumado, al final luego lo que revierte, ¿qué es? Pues que lo que se pretende es imponer este un poco el mantra que se viene repitiendo desde hace ya muchas décadas, el nuevo orden mundial, que sería un orden en el que los poderosos pues dominarían aún más. Yo no sé qué más pueden dominar los poderosos, porque llevan dominándonos sí. Y son ya cada vez más ricos. Es que no sé qué más quieren, si no tienen vida para gastar lo que tienen. Esos poderosos lo que necesitan es cualquier cosa menos una pandemia. Es que no pasa absolutamente nada en el mundo para seguir haciendo caja. Es que no tienen tiempo libre para gastar todo lo que tienen. Si están todo el día conspirando, no tienen tiempo libre para gastar todo lo que tienen. Entonces, todo esto es así. Es como siempre, es más y más. Y como no hay límite, entonces al final sería este nuevo orden mundial que ya te lo dibujan de mil maneras distintas, porque hay quien mete a los extraterrestres, quien mete a los Illuminati, quien mete a los masones, quien mete a los comunistas, aquí meten a todos, ¿no? Es un compendio de todos ellos. Claro, yo la única esperanza que tengo cuando me encuentro con estas teorías de la conspiración, además lo decía muy bien Miguel, ¿no?, que evidentemente las conspiraciones son motores de la historia, siempre han existido, están aquí. Nosotros lo comentamos aquí en La Rosa con Fernando todos los sábados, prácticamente habláis de conspiraciones reales. Pero también hay que tener en cuenta que las teorías de la conspiración, además de ser, tener muy poco fundamento en la mayoría de los casos, también pueden estar al servicio de conspiraciones reales. O sea, que nadie se piense que por creer una teoría de la conspiración simplemente es una fabulación más o menos simpática, sino que puede estar al servicio de determinada conspiración real. O sea, que cuidado también con lo que creemos, que lejos de liberarnos, a lo mejor también nos está esclavizando la mente. Me contabas algo que me parece muy interesante trasladar a la gente, el comienzo de cuando Soros se convierte en el malo más malo, en el hombre que está detrás de la pandemia, junto a Bill Gates. Sí, ocurrió hace muy poco tiempo, cuando en un momento dado surgió un candidato de ultraderecha en Hungría, y entonces ese candidato consigue alzarse las elecciones y consigue triunfar. Soros, que evidentemente es un multimillonario, bueno, es un milmillonario, y que en lugar de gastar su fortuna en proyectos de típico visionario tecnológico, como ocurre por ejemplo con Elon Musk o con otros, evidentemente Soros tiene una ideología política y él invierte parte de su capital en transformar el mundo políticamente. Eso es innegable. Otra cosa es que su dinero sea capaz de mover tanto como se supone que puede mover, porque si miramos lo que es su fortuna, no iguala, por ejemplo, a lo que se gasta España simplemente en pensiones. Entonces, claro, si nosotros vemos realmente la capacidad que tiene de acción a partir de su capital económico, pues hombre, evidentemente tiene poder más que muchos, pero no tanto como, por ejemplo, un Estado medianamente occidental, ¿no? Medianamente avanzado. Entonces, lo que ocurrió es que él se enfrentó políticamente a este candidato y a partir de ahí en Hungría es donde empezó a tejerse esa leyenda negra en contra de Soros, ¿no? Luego esa leyenda, ya a partir de ese fundamento, que además hay estudios muy claros que demuestran cómo se fue construyendo el personaje en negativo de Soros un poco en lo que fue la interacción de esa campaña política, se trasladó luego al contexto norteamericano, ¿no? Donde hay también determinados grupos simpatizantes también de esta ideología política que triunfó en Hungría, con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la derecha alternativa en Estados Unidos, pues también utilizó un poco como icono a Soros para también, bueno, colocarlo como el enemigo público número uno, ¿no? Claro. Y otro personaje es también lo mismo, Bill Gates, ¿no? Que tiene también esa doble cara de ser un personaje triunfador, que encima une el tema de la tecnología, con todos los misterios que entraña la tecnología, con luego también ahora la cara amable de ser un filántropo, y claro, uno empieza a sospechar ¿por qué está haciendo, por qué está ejerciendo esa filantropía? ¿Qué tipo de negocio ha encontrado él en ayudar a los demás? Y claro, a partir de esas dobles intenciones, o segundas intenciones, es lo que permite que, bueno, ya sea campo también de especulaciones y tú puedas construir el personaje un poco como quieras. A Soros, por ejemplo, le ponen como la pieza útil para que realmente, claro, los chinos que son malos malísimos, pues si han creado esto en Wuhan y encima también nos traen el 5G, pues imagínate, claro, tienes que coger y hacerle el jaque mate para que económicamente no sigan siendo la gran potencia que pretenden ser y que por lo menos Estados Unidos siga teniendo esa hegemonía mundial durante mucho más tiempo. Entonces, claro, todo cuadra, ¿no? Es que además, si uno mira, el pensamiento de Soros es público. Él ha escrito varios libros, escribe artículos, da conferencias, pero es que además él tiene como mentor principal a Popper. Y Popper no es precisamente sospechoso de ser un comunista. Popper tiene un libro que además es muy, muy recomendable. Popper, además de ser un filósofo de la ciencia, Karl Popper fue también un politólogo y tiene un libro que, bueno, es bastante tocho, pero es muy interesante, donde habla de la sociedad abierta y sus enemigos. Y él habla precisamente, uno de los que más critica y con más dureza, y además desde un punto de vista muy, muy metodológico, muy incisivo, es precisamente a Karl Marx y el modelo de sociedad que podía implantar el marxismo. Y entonces ese es el mentor, el pensador en el que se inspira Soros. Y precisamente por eso él llamó también a su sociedad, a la fundación Open Society, precisamente por eso, por sociedad abierta, en evocación al pensamiento de Popper. Y que entonces, algunos, claro, Juanjo, que algunos se han equivocado con Operans, con una ONG que ayuda a inmigrantes, y se creen y han dicho que, bueno, que Soros está detrás de la inmigración y Soros está detrás de la defensa de aquellas personas que están contra el racismo, como si eso fuera malo, ¿no? Pero también se ha dicho eso, la equivocación. Si incluso han dicho, bueno, me han dicho a mí que Soros es accionista de nosotros. Bueno, es una cosa tremenda, ¿no? Parece que se ha puesto la capa de Superman, ¿no? Es que hace unos años él donó, bueno, ya estamos hablando también de un anciano, yo creo que tiene 80 y tantos años, sí, o 90. Y eso es cierto que hace unos años donó una gran parte de su patrimonio, yo no recuerdo tan cuánto, pero una barbaridad de millones, los cedió a su fundación. Y esta fundación es cierto que ha ido financiando a su vez diferentes proyectos solidarios a lo largo del mundo. Evidentemente es una sociedad que tiene una ideología, que ellos defienden, pues lo que estamos comentando, él defiende la globalización, defiende determinados derechos de igualdad, es antirracista, es antixenófoba. Entonces, bueno, él evidentemente tiene una ideología y evidentemente también quienes son contrarios a estos valores, pues se le enfrentan, porque encima, claro, él da dinero para ello, lo está financiando y encima con gran éxito. Otra cosa es, como digo, hasta dónde se puede llegar por mucho capital que tenga, ¿no? Porque no dejan de ser ONGs que tienen la capacidad de acción, pero que en ningún momento se pueden medir a lo que es un Estado medianamente desarrollado. Le preguntábamos a un periodista, investigador, escritor, especialista en estos temas, especialista en este mundo, Miguel Ángel Ruiz, sobre este asunto, sobre Soros, y nos decía lo siguiente. Bueno, George Soros es otro de esos personajes mitificados por la industria de la, y hay que llamarlo así, industria del bulo, industria de la fake news. Soros es ciertamente una persona de cierto peso y que tiene muchas conexiones, pero de ahí a que él haya sido capaz de generar una pandemia con todas estas ramificaciones, pues bueno, vamos, que realmente no. Que es un especulador y que es famoso porque él pues prácticamente devaluó la libra esterlina en un ataque muy fuerte en los 90, ¿no? Y de hecho ganó muchísimo dinero con ello. Pero de ahí a ser capaz de gestionar o de modificar no solamente una divisa, sino toda la economía mundial, va un paso muy fuerte. De hecho, piensa que si esa teoría fuera cierta, los servicios secretos chinos habría actuado contra Soros de una manera importante y desde luego no es el caso, ¿no? George Soros, como el principal, uno de los objetivos de estas teorías, un personaje que necesita que no haya absolutamente ningún problema en el mundo, por supuesto que no haya pandemia, para seguir haciéndose rico. Luego hay un personaje, Miguel Pedrero, que está en el origen de muchos de estos bulos. Fue el primero que divulgó muchísimos y les han seguido en algunos de ellos. En todo el mundo, sin darse cuenta que Stephen Bannon, un personaje llamado Stephen Bannon, estaba detrás de alguno de ellos. Claro, porque yo creo que por primera vez en mucho tiempo el asunto de la conspiración tiene rédito político, rédito electoral. Hasta hace prácticamente nada, los conspiranoicos eran unos tipos bastante marginales, que incluso se movían en la marginalidad dentro de Internet y de algunos medios muy, muy alternativos. Pero en un determinado momento, y esto hay que decirlo así, la extrema derecha, y en este caso con lo que pasó luego tiene mucho que ver, mucha responsabilidad este personaje, Steve Bannon, que fue el jefe de campaña de Donald Trump, digamos que fue el cerebro gris que llevó a cabo toda la campaña, que luego se convirtió en su principal asesor, pero que finalmente tuvieron algunos problemas, tanto él como Trump, y Bannon con algunos otros asesores de Donald Trump, y al final salió, pero él ha seguido asesorando a otros grupos de extrema derecha, porque Steve Bannon no es un político, sino que es un fontanero. Es decir, esas personas que están de ideas, detrás, ¿no? Tienes que decir claro, esto o lo otro. Claro, no solamente es un ideólogo, sino que también es un especialista en filtrar esa ideología a través de medios de comunicación, a través sobre todo de páginas web, a través de redes sociales, a través de partidos políticos, con unas estrategias muy claras, y el asesorado a grupos de extrema derecha, a partidos de extrema derecha por toda Europa. Y yo creo que esto de la teoría de la conspiración ha dado mucho rédito a la extrema derecha, hasta el punto de que estamos viendo de que muchos de los conspiranoicos, que antes incluso podrían estar más alineados a la izquierda, pues se han ido directamente a la extrema derecha, porque grupos vinculados a la extrema derecha están apoyando estas tesis conspiranoicas y también a estos personajes que se han convertido en los líderes de la conspiranoia, ¿no? Y George Soros y Bill Gates estarían al frente de ese grupo de los malos, claro. Y nos decía, ahora hablamos un poquito de ello, pero nos decía lo siguiente sobre Bill Gates, que evidentemente como millonario que es, como el hombre más rico del planeta, ha apoyado también económicamente a la Organización Mundial de la Salud, y que ha tenido un papel, bueno o malo, pero que ha tenido un papel relevante en toda esta historia. Miguel Ángel Ruiz, lo escuchamos. Es cierto que Bill Gates llevaba prácticamente una década hablando de una posible pandemia a nivel mundial. De hecho, hay un vídeo, bueno, que se puede comprobar, bastante famoso de él en 2015, donde él habla de que uno de los, vamos a decir, de los problemas, de las amenazas globales que enfrenta a la humanidad, era una pandemia de estas características. El problema es que, en realidad, bueno, eso era una cosa que a nivel científico estaba encima de la mesa, porque si nos vamos al sudeste asiático, prácticamente desde el año 2000 ha habido diferentes pandemias que entonces no abandonaron, por así decir, esa posición geográfica, sobre todo el sudeste asiático, hablamos del SARS y de otro tipo de virus, y es verdad que era cuestión de tiempo en el que una pandemia se hiciera global, especialmente por las comunicaciones que tenemos ahora, ¿no? Es conocido que el mundo cada vez es más sencillo. Sí que es cierto también que Bill Gates, evidentemente, como hemos mencionado antes, en esa función que tiene de financiador de la OMS, puede tener intereses al respecto, pero yo creo que aquí se confunde lo que es con ver una oportunidad de mercado. Es decir, normalmente todos los estados realizan, pues a veces, simulacros de lo que pueden ser los mayores problemas que se pueden enfrentar, ¿no? Es verdad que normalmente se hacen planes que luego, o simulacros, o estudios de catástrofe, de epidemia, etcétera, que muchas veces simplemente quedan en un brindis al sol. Es decir, son posibles problemas que se detectan, pero que a la larga pues no se les dota de medios para gestionarlo. Esa amenaza estaba ahí, esa amenaza se conocía. Ahora bien, lo que yo creo que ha hecho Bill Gates es prever lo que era una especie de oportunidad de negocio, por así decir. Él había visto un cierto nicho de mercado y simplemente se estaban preparando para ello. Mucho más, eso desde luego es mucho más factible y más realista que pensar que la pandemia la ha provocado él con sus intereses, ¿no? Evidentemente, a día de hoy está claro que hay una carrera por la vacuna del COVID-19. Es decir, ahora mismo no es ningún secreto para nadie que la empresa, el sector, la corporación que consiga ser la primera en tener esa vacuna, evidentemente pues va a tener unos beneficios inmensos. Y el mismo Miguel Ángel Ruiz nos decía lo siguiente sobre el porqué, la explicación a que existan tantas teorías, tantos virus informativos sobre este tema, tanta información falsa, tanto bulo, tanta mentira, tanto engaño. Yo creo que aquí hay un intento que, como dije al principio, ya es una industria. Pero por un lado hay una cierta... hay que entender que Internet ahora, que la sociedad, se ha convertido en un gran caleidoscopio de la información. Al ciudadano le llega toda esa información, pero en realidad son informaciones múltiples que a veces parten de mala gestión comunicativa, como ha podido tener la OMS, determinados gobiernos, luego información rigurosa, y luego, por ejemplo, también hay una especie de, como decíamos, una industria de la fake news. Y al ciudadano le llega toda esta información mezclada a la vez, con lo cual sociológicamente se genera un fenómeno que se llama hiperrealidad. Es decir, que tenemos tantas visiones de la realidad abiertas que en el fondo pues la gente no sabe qué creer, ¿no? Yo creo que esto está provocando hasta cierto punto una involución importante del pensamiento. Yo veo como casi estamos, hay sectores de la población ahora en 2020 que tienen un pensamiento más cercano a la visión que se podía tener en la Edad Media de la que se tiene ahora en el siglo XXI, es decir, que la Tierra es plana, que todo gira en torno a la Tierra, que los virus o las pandemias no existen, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una producción social, es decir, un efecto sobre los ciudadanos, pero también yo lo que estoy constatando es que dentro de ese amarillismo, de esos bulos, de esas fake news, que muchas veces tienen también intereses políticos, ¿no?, de control del pensamiento, pero sobre todo también hay cada vez más una industria de que se monetiza, es decir, una industria que a partir de generar este tipo de bulos, pues se generan ventas, se generan ingresos por publicidad. en sentido último podríamos hablar de que se genera dinero también a través de esa audiencia que lo que busca es una visión de la alternativa de la realidad, aunque muchas veces, como hemos visto, acabe siendo disparatada. Vamos a poner una sonrisa, quedan muchas cosas por comentar, algunas hay muy complicadas y muy difíciles, pero vamos a poner, bueno, vamos, estuve viendo el otro día un vídeo, aparecía en YouTube, un vídeo en donde se decía que ya lo sabía Michael Jackson, lo del coronavirus, y luego veo el autor y eres tú, Juanjo. Sí, es verdad. Sí, cierto. Eras tú, ¿no? Sí, sí, y es cierto también lo de Michael Jackson. Sí, no, era... Acordaros de la imagen de Michael Jackson con la mascarilla, ¿eh? Sí, sí, hace claro, fue un pionero. Sí. Claro, sí, era un poco en réplica porque como se había hablado, y aquí lo hemos estado hablando, ¿no? De estos cantantes que habían estado anunciando a través de redes sociales todo el tema este de que ya estaba todo perfectamente planificado lo de la pandemia, pues lo que hice fue también montar una conspiración a partir de otro cantante, el rey del pop, y cómo él realmente había una serie de indicios a lo largo de su vida, incluso en su autopsia, por las relaciones que tenía, por su comportamiento público, su comportamiento privado, que indicaban que él ya antes, él murió en 2009, pues antes del 2009, ya sabía perfectamente que iba a llegar el coronavirus y trató no solamente de protegerse, sino además también de avisarnos, incluso con la portada de uno de sus discos. Entonces, bueno, es simplemente un ejercicio para ver, yo creo que, bueno, ahí se ve un poco cuál es la narrativa de cómo funciona, cómo se pueden trazar este tipo de conspiraciones, y sobre todo un ejemplo de cómo a partir de titulares auténticos, porque toda la información que yo manejo es información que pongo además la captura de pantalla, pero a partir de titulares auténticos se puede llegar a conclusiones falsas. Entonces, claro, eso ya... Con un poco lo que decía Miguel Ángel, si ya estamos en una industria donde se le saca un rédito económico a las fake news, si encima la información que tú tienes es veraz, o sea, tú vas a contrastar y efectivamente la fuente está ahí, pero resulta que luego cómo te la van hilvanando, cómo te la simplifican, cómo te la sacan de contexto, cómo te la van uniendo unas con otras, de pronto que te generan una conclusión totalmente distinta y estás mucho más desarmado, mucho más desnudo para poder saber si eso es real o no. Claro, te hacen dudar en todo momento. Sí, yo la experiencia que he tenido cuando el vídeo está disponible, está ahí en YouTube. Es cierto que me lo censuraron, pero bueno, se puede enlazar. Es una palabra de moda. Anda, mira, censurar. Como el vídeo que pusieron del presidente de Ghana, que ya no se puede escuchar, ya lo han retirado de YouTube. ¿Te pasa lo mismo? Yo estoy muy contento porque ya por fin YouTube me persigue, que es ya un poco lo que me faltaba, ¿no? Entonces yo sí que puedo decir el vídeo que YouTube no quiere que veas. Es que para mí es magnífica esa publicidad. Pero bueno. Y sí, está ahí. Yo creo que, bueno, cualquiera lo puede ver y es un ejemplo de esto que comentamos, ¿no? Cómo se pueden hacer este tipo de narrativas. Y realmente como mi intención es luego hacer un segundo vídeo de hasta donde se pueda ver cómo uno se puede enfrentar a estas cuestiones y tratar de sacar algo en claro, ¿no? Pero ya digo que lo tenemos cada vez más difícil, ¿no? Porque una cuestión que hay muy interesante ahora es que cada vez conocemos mejor cómo funciona nuestra mente y entonces cada vez los expertos saben cuáles son nuestros talones de Aquiles. Y ahí es donde ellos están aprovechando todos nuestros sesgos, todas nuestras dependencias, todos nuestros puntos flacos, los están utilizando para colocarnos mejor determinados mensajes, ¿no? Y eso hace que ahora nos resulte cada vez más difícil discernir y sobre todo nos ganen, más que por la información, nos ganen por la emoción. Y ahí es donde entonces ya estamos muy mal pertrechados para afrontar esas situaciones. Y hay gente que ha vendido que esta situación es falsa, que todo es mentira, y la han llamado plandemia. Miguel Pedrero, ¿qué es esto de la plandemia? Bueno, pues que en el fondo todo esto sería un plan para recortar nuestras libertades. Claro. Y que detrás pues estarían grandes poderes mundiales que estarían dando un golpe de Estado mundial, y que nosotros pues seríamos rehenes de ese golpe de Estado mundial y que la finalidad sería controlarnos. Con lo cual es algo absolutamente ridículo y solamente hay que pensarlo un poco. A esos grandes poderes financieros, en primer lugar, lo que les interesa es que la economía funcione. Es decir, que gastemos dinero. Si la economía no funciona, si el capitalismo no funciona, ellos no ganan dinero. Y por otro lado, no necesitan confinarnos en casa para controlarnos. Ya nos tienen controlados. Y somos nosotros mismos los que ofrecemos a todos esos poderes corporativos la información adecuada para que sepan absolutamente todo de nosotros. Se llama Facebook, se llama redes sociales, se llama nuestros blogs, se llama YouTube, se llaman todos los rastros que dejamos a través de las compras que hacemos por internet, a través de estos grandes gigantes de datos. Es decir, que lo saben absolutamente todo nosotros y utilizan esa información fundamentalmente para vendernos productos y para crear un sistema global capitalista prácticamente perfecto. Por lo tanto, no es necesario que nos confinen para tenernos controlados. Ya nos tienen controlados y somos nosotros, de motu propio, los que les ofrecemos a esos grandes poderes absolutamente toda la información. Pero es que yo creo, y Juanjo lo apuntaba antes, que la clave de todo esto es que es mucho más increíble que no haya nadie al mando, es decir, que el mundo sea un lugar bastante agreste en donde pasan cosas y los gobiernos y las empresas y la gente se adapta a lo que está ocurriendo, que haya detrás un gran cerebro. Yo a veces cuando hablo con determinadas personas me dicen, no, pero aquí detrás tiene que haber algo, tiene que haber alguien que está planificando todo esto y tiene que haber un objetivo. Y yo me pregunto, ¿por qué tiene que haber un objetivo? Yo siempre recuerdo la conversación que mantuve en su momento con un agente de inteligencia, alguien que había trabajado para la CIA, y él me explicaba algo que yo considero que es muy interesante. Él decía, cuando pasa algo, lo importante no es saber por qué pasa, que también, ¿no?, para saber quién está detrás, sino lo importante es tomar posiciones. Es decir, pasa algo y uno tiene que tomar posiciones, uno tiene que tomar determinada política económica, determinada política de inteligencia, y en el fondo me decía, la gente cree que detrás de los servicios de inteligencia hay grandes pensadores y que constantemente estamos logrando objetivos, y la verdad es que no es así. El mundo, me decía, es más una pared por la que constantemente surgen agujeros y hay que ir tapándola, ¿no? Yo decía antes que por primera vez, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, por primera vez en la historia, o al menos en la historia de los últimos tiempos, esto de la conspiración está dando un rédito político, y en el fondo nos intentan vender la moto de que Donald Trump y otros representantes de la extrema derecha son los luchadores a favor de la libertad individual y los derechos de las personas, y hay unos malvados como Bill Gates o Soros que buscan todo lo contrario. Ninguno de ellos son santos, todos tienen sus intereses, y en el fondo te das cuenta que Soros y Donald Trump no están tan lejos ideológicamente. Los dos son ultraliberales, los dos son globalistas, son defensores del capitalismo y del sistema actual, solo que uno tiene una visión, como decía antes Juanjo, muchísimo más, más globalista, y Donald Trump es un nacionalista, ¿no? Quizás uno está más con el mundo de la economía, de la nueva economía, de lo digital, de Wall Street, en el caso de Soros, y otro está más con la industria del petróleo, con la industria armamentística. En el fondo, ¿sabéis lo que es? En el fondo es el típico enfrentamiento Partido Demócrata, Partido Republicano. Hollywood, la nueva economía, los grandes medios de comunicación, la economía digital, están con los demócratas o apoyan más a los demócratas, y la industria del petróleo, la industria armamentística, está más con los republicanos. En el fondo es lo mismo, es decir, no existe ese enfrentamiento, no existe esa guerra ideológica, no existe hasta el punto del que nos las intentan vender, y en el fondo los dos defienden exactamente lo mismo, casi exactamente lo mismo en lo básico, aunque tengan sus diferencias. Pero es curioso también una cosa, y es que antes estábamos planteando en el inicio lo de este informe Rockefeller 2010 o 2012, y cómo intentan, pues eso, que controlar o por el miedo, y que la gente a través de ese carácter paternalista pues se deja un poco convencer, ¿no? Lo que estamos diciendo, bueno, pues si claro, me estás haciendo la vida mucho más fácil y estoy más protegido, pues dejo que me controles. Pero es que lo curioso del caso es que al final este escenario futuro que están diciendo y que luego la tecnología te puede ayudar, una de las cosas que dicen, claro, de conclusión, es que al final la gente se harta tantísimo que se revela, que el individuo, claro, no lo soporta. O sea, que la continuidad de este posible control deriva al final en una rebeldía y que los gobiernos pues no pueden hacerse con el control de la gente, con lo cual al final pues es un escenario que supuestamente en un principio económicamente y políticamente les puede favorecer, pero al final nos perjudica absolutamente a todos, con lo cual no tiene ninguna viabilidad. Y luego en toda esta historia aparecen finalmente, después de las dudas sobre el virus, dicen que el virus es medio inventado, es falso, es o artificial o directamente no existe, aparecen, Manuel Carvallal, los antivacunas. Y estos son muy, muy peligrosos, porque van en contra de lo que ha salvado más vidas en la historia de la humanidad, que son las vacunas, Manuel. Sí, pero antes de entrar ahí, déjame subrayar un par de ideas, un par de conceptos para situarnos, porque este tema yo creo que es un poco más serio de lo que parece y nos afecta más directamente. Hay una serie de conceptos que yo creo que cada vez tenemos que tener más presentes, anotarlos en un post-it y pegarlos en la pantalla del ordenador para tenerlo claro. Uno es infoxicación, antes os lo mencionaba. Otro es prospectiva. El informe de la Fundación Rockefeller de 2010, como hay informes de la Fundación Rockefeller de todos los años anteriores y los años posteriores... Sí, hay un informe de la Fundación Rockefeller sobre qué pasaría en la Tierra si hubiera una tormenta solar, es muy importante, ¿no? Claro, pues, pero claro. A eso voy. Eso se llama prospectiva. Lo hacen no la Fundación Rockefeller, todas las fundaciones y todos los servicios de inteligencia. Todos los años se evalúan riesgos, se especula sobre posibles escenarios de todo tipo. Y otro concepto importante, no os cabréis porque lo vuelvo a decir, es el sesgo del superviviente, lo que yo llamo el efecto porra. Es verdad que Bill Gates hizo esas afirmaciones, pero es que Bill Gates ha hecho miles de afirmaciones. Claro. Cuando tú coges solamente una y la metes en este contexto, dices, coño, él ya lo sabía. Todas las demás cosas que dijo, en las que falló, esas no las tenemos en cuenta. En los informes de prospectiva de todos los servicios de inteligencia se evalúan todo tipo de escenarios, desde qué pasaría si Marruecos invade España. Bueno, pues se establecen una serie de posibles protocolos, cosas que podrían ocurrir, que, yo qué sé, ¿qué pasaría si ahora apareciese un gen que nos hiciese a todos homosexuales? Por ejemplo, ahora los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Pues que entonces, claro, crecería la inversión en empresas de inseminación artificial y las acciones de las empresas de vibradores para mujeres, o que crecerían las adopciones, claro, pero son especulaciones, eso se llama prospectiva, y esos ejercicios de prospectiva en situaciones reales suelen ser lógicos y coherentes. ¿Sabéis cuál es el único país del mundo que no ha tenido ni un caso de COVID, ni de muerte, ni de contagio interior, siendo vecino de China y siendo uno de los países con más relación con Corea del Sur, que fue uno de los principales focos de contagio? Mongolia. ¿Cómo es posible que en Mongolia no se produjese ninguna muerte por COVID? Pues porque ellos llegaron a la misma conclusión que los analistas de la Fundación Rockefeller en 2010, y ya en enero cerraron todas las escuelas, cerraron las universidades, cerraron las fronteras. Ellos lo llaman, decían que estaban protegidos por el espíritu de Gengis Khan, ¿no? Porque aplicaron las mismas estrategias que el mayor estratega de todos los tiempos, que fue Gengis Khan, que creó el mayor imperio de la historia, que fue el Imperio Mongol. Y eso no tiene nada que ver con la conspiración, tiene que ver con usar el sentido común. Pero lo que decía Miguel, de que estas cosas están mucho más cerca de nosotros, hay un montón de ejemplos de cómo estas teorías de la conspiración están siendo instrumentalizadas. Y esta es otra idea que hay que tener clara. Una cosa es que el origen de una de estas ideas sea real, y otra cosa es el oportunismo, claro, claro, con el que todo el mundo quiere sacar partido. Antes os mencionaba el ejemplo del priorato de Sion, de los sabios de Sion, o el informe Iron Mountain, que ahora nadie se acuerda, pero a nosotros a finales de los 80 y principios de los 90 nos volvió locos, porque parecía que todo estaba profetizado ahí ya habían organizado los próximos años de la historia. Vale, pues en ninguno de esos puñeteros informes nadie preveía ni el COVID, ni la telefonía móvil, pero ni Nostradamus, ni nadie acertó con las cosas reales. Es muy fácil, a toro pasado, buscar coincidencias y luego utilizarlas. Por ejemplo, el Plan Kalergi. El Plan Kalergi también fue un manifiesto que se publicó en 1923, que hablaba de Pan-Europa, de la creación de una Unión Europea, y que ahora está utilizando la extrema derecha, que empezó a utilizar el primer ministro italiano, para advertir de que había un plan para mestizar la población europea, para que viniesen negros, que viniesen moros, que viniesen sudamericanos, y que le dio réditos políticos. Acordaros del Pizzagate, una paranoia que, igual que muchas de estas conspiraciones, salió de foros de Internet como 4chan o como el español Forocoches, donde se suelta una de estas perlas y de repente se les va de las manos. Y en el caso del Pizzagate, un tío llegó con una ametralladora y se puso a pegar tiros. Exacto. En una pizzería. No, no son cosas banales. Y además, son tan fáciles de hacer, con esto termino, un falso documental para presentar una conspiración, desde el Alternativa 3 británico a la Operación Palas de Évole, es muy fácil de hacer. Juanjo acaba de hablaros de esa obra de arte que es el vídeo sobre Michael Jackson, pero hace un par de años Juanjo hizo otra cosa mucho más maquiavélica, que fue presentar en Barcelona una teoría de la conspiración que vinculaba a China con el proceso independentista de Cataluña, haciendo exactamente lo mismo, en base a noticias reales, construyó un hilo argumental y la gente flipaba. Era creíble. Claro, estaba demostrando que todo esto del independentismo... Decían, por favor, divúlgalo, cuéntalo. Claro, sí, sí. Bueno, Enrique de Vicente estaba entusiasmado con eso. Decía, esto hay que publicarlo, porque aquí has descubierto pues estas perversidades que hace Juanjo. Pero estas cosas que digo que nos afectan porque pueden condicionar nuestra forma de percibir la realidad. Pueden condicionar nuestro voto en unas elecciones. Pueden condicionar nuestro comportamiento. Ahora hablabas de lo de las antivacunas. En España tuvimos el año pasado un caso terrible de cómo estas teorías de la conspiración, llevadas a asumidas por una familia y llevadas a su vida diaria, terminaron con el asesinato de dos niños. Supongo que os acordaréis de la tragedia que ocurrió en Godella el año pasado, cuando una joven de 28 años, María Gombau, obsesionada por todas estas ideas, decía que ellos eran seguidores de los Illuminati, mezclaban a los extraterrestres con la conspiración de las vacunas, y terminó asesinando a sus dos niños el año pasado, y en España, que no hay que irse tan lejos. Claro, pero el problema de todo esto es que cada vez gente, que además que tú estás tratando, que es gente inteligente, que es gente informada, cada vez está creyendo más este tipo de cosas. Y por eso nosotros nos planteamos desde La Rosa de los Vientos el poner en marcha toda la maquinaria nuestra con vosotros, para que se pusiera pues negro sobre blanco y se dijeran las verdades del barco. Y lo malo no es esto, es que se va a seguir, porque ahora lo siguiente hay otras nuevas historias sobre los problemas que te dan las mascarillas o lo que quieran inventarse. Bueno, claro, y además habrá más pandemias. O sea, el COVID-19 ya era conocido, ya se había alertado. Existen publicaciones médicas de hace años donde se hablaba de ese riesgo potencial, como ahora se está hablando de otros riesgos potenciales. Esto no va a acabar aquí. Y no se trata de que ahora estén en un laboratorio de Wuhan diseñando nuevos virus, sino que la naturaleza es cada vez más compleja. Ahora estamos mucho más globalizados e interrelacionados que antes. Hace años para que, o hace siglos, para que alguien enfermo en China contagiase a alguien en Europa, tenía que hacerse el camino de Santiago durante meses. Ahora cojo un avión y a unas pocas horas está en el centro de Madrid. Y esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y volverán a surgir oportunistas que se lucrarán, que conseguirán sacar rédito de eso, político, económico, propagandístico, y habrá muchas personas que caigan en la trampa, porque es más cómodo que te digan lo que tienes que pensar, es más cómodo que te den soluciones fáciles a problemas tan complejos como estos a los que nos estamos enfrentando ahora, y por desgracia esto volverá a ocurrir en el futuro. El movimiento antivacunas, unido al movimiento indefinible de que todo eso es falso, es una pandemia, bueno, convocó en Madrid, en el centro de España, en Callao, una manifestación el pasado 13 de mayo, que luego se ha continuado otros días. Hace tan solo unos días, una periodista Rocío Vidal tuvo un enfrentamiento, y lo vamos a oír, con el organizador de estos actos, con el líder del movimiento antivacunas en España, Rafael Palacios. Vamos a escuchar cómo se expresaba él en esa primera manifestación contra Gates y contra Soros, contra las vacunas, y lo que pasó el otro día en Madrid. ¡Muy bien! ¡Bien, Rafa! ¡Eso es! Amigos de la policía, estamos sufriendo un golpe de Estado. Están utilizándoles para reprimir al pueblo al que representan. Los que están en la Moncloa siguen las órdenes de unos satánicos mundiales que nos quieren destruir. Y ahora escuchamos a cómo el organizador de este acto se enfrentaba con Rocío Vidal, con esa divulgadora. La información. Eso te diría a ti. Querida, he trabajado 14 años de periodista, cosa que tú en tu puta vida has hecho. Pero has intentado... Mira, yo te propongo, vamos a hacer un directo. Contrasta la información, no te vayas a cualquier mindundi. Contrasta tú que se han hecho autopsias. Enséñame las autopsias. ¿Alguien ha visto aquí alguna autopsia? Se han hecho en Italia. Se han hecho en Italia, querida, que no te enteras, que te crees todo. Eres o tonta o eres una agente del nuevo orden mundial para querer destruirnos. Sí que sois, ¿eh? Sois amor y paz, ¿eh? Eso es lo que quieres. Esta es la gata de Rodinger, una famosísima youtuber que tiene 250.000 seguidores. Más. Y que se dedica a reírse de la gente que quiere ser sano. Porque la salud, querida Rocío, la salud se basa en nuestra coherencia con el entorno natural. Si tú te metes un químico, tú te estás protegiendo esta, por otro caso, bastante bonito físico que tienes. Sí. Eso es totalmente innecesario, ¿ves? Aparte, irrespetuoso eres machista. Bueno, ¿sí veis? ¡Ay! ¡Pielfina! Solo pido respeto. La verdad es que ese fue un momento en esa manifestación. Es increíble lo que tuvo que sufrir esta mujer, Rocío. Nos solidarizamos totalmente con ella. Evidentemente es una situación muy complicada. Los nervios están a flor de piel, pero aparecen teorías como esta que se fundamentan mucho en que se digan mentiras y falsedades relacionadas con lo mucho que estamos ya sufriendo. Manuel Carballal, y además Rafa Palacios lo decía, no lo sabe bien. No lo sabe todo, porque tú también eres un agente del nuevo orden mundial, Sí, claro, cualquiera que digamos que toda esta panda son unos retrasados espirituales, pues somos agentes de la CIA y agentes del nuevo orden mundial, que por otro lado es una auténtica mierda de conspiración, porque todas acaban terminando en Google y en YouTube. O sea, yo no sé qué clase de asesores tienen para mantener los secretos, porque al final todas las conspiraciones de los grandes poderes aparecen por todos lados, ¿no? Pero también es muy triste, Manuel, que haya compañeros que son periodistas y que tienen nombre, que han escrito muchos libros y que tienen muchos seguidores y que están ahora mismo abogando porque todo esto que estamos nosotros diciendo que no es cierto y que se está intentando manipular y tergiversar y sacar de contexto, que es una realidad y que nos están intentando controlar y que están intentando hacer el fin del mundo con eliminar todo el capitalismo y hacer una nueva economía. Y son gente que tienen miles de seguidores y son periodistas de prestigio. Y el problema es que tienen un público que les reafirma. Exacto. Y que les hacen valentonarse, porque en el vídeo de ese acoso encabezado por Rafael Palacios a Rocío, lo verdaderamente terrorífico es como en un momento determinado la rodean varias docenas de personas diciéndole, gritándole, quítate la mascarilla, lo cual en la situación que estamos viviendo, yo no sé si es delictivo, pero casi, ¿no? Y esa muchedumbre, esa masa reafirmándote en que eres el héroe, que te enfrentas al nuevo orden mundial, a los satánicos, que decía, pero qué coño sabrá de lo que es el satanismo este hombre, porque ahora el satanismo está por todos lados, ¿no? Y hombre, yo no sé de muchas cosas, pero del mundo del satanismo algo me he molestado en investigar, pero creo que el problema precisamente son esos consumidores de ese producto conspiranoico que lo que hacen es envalentonar todavía más a personas como Rafael Palacios, que tuvo una trayectoria impecable en el periodismo hasta hace unos años, que yo no sé si es que reportero muy bueno, muy interesante, claro, lo que hacía hace 15 años en Telemadrid. No entiendo lo que ha pasado con él, no. Yo no lo entiendo. Bueno, pues yo me imagino que en el caso de Rafa, probablemente él se cree todo ese discurso. Claro. Y como otras personas, pues se creen otros discursos parecidos, pero además siente un éxito y un respaldo y un calor que a lo mejor no sentía cuando era un reportero más o un periodista más, ¿no? Pero estos nuevos cruzados de la verdad a mí me recuerdan mucho a los que luchan contra la conspiración Anunnaki, contra los reptilianos que nos están invadiendo, esos extraterrestres que son como babosas, pero que se ocultan debajo de cuerpos humanos. De hecho, Rafa tuvo un problema serio con la policía, le denunciaron por uno de los vídeos que subió diciendo que el rey de España, don Juan Carlos I, era un reptil, no en sentido metafórico, sino que era un reptiliano, era un extraterrestre, con forma de reptil, como la reina de Inglaterra, que oímos estas cosas y nos pueden parecer coñas marineras, ¿no? Pero ¿alguien se puede creer esto? Pues sí, hay todo un mercado enorme de millones de consumidores de esos vídeos, de esos libros, de esos artículos, de todo ese mercado, y eso es lo que les hace a ellos sentirse realizado. Y además que la gente que cree en este tipo de cosas, es cierto que se apasionan muchísimo defendiéndolo y te tildan a ti como que tú no estás informado, como que en realidad te tienen engañado y que ¿cómo no ves la verdad? Por favor. Sí, y además tienen un perfil bastante similar, porque normalmente la persona que cree en la Tierra plana pues también cree en que nos están fumigando con aviones, también cree en la conspiración Anunnaki, también cree que los virus no existen, tampoco cree en las vacunas, o sea que están dentro de un sistema de creencias en el que hay varios de estos elementos. Fíjate, buscando información, buscando datos, nos hemos encontrado con un vídeo del líder del movimiento antivacunas en España. El vídeo es de una intervención suya que hizo como presidente de una plataforma contra determinado fraude electoral que denunciaba. Es un vídeo del 7 de marzo de este año. Es un vídeo de una semana anterior, más o menos, a la decretación del estado de alarma. Es un vídeo, además, en donde se presenta él como dirigente, como máximo dirigente, como presidente de una asociación vinculada a un partido político. Bueno, y decía esto en este programa de televisión, un programa en una cadena pequeña. Buenas noches, don Rafael. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Puede haber puñetazos y gordos aquí, ¿eh? Sí, porque están enfrentadas, digamos, dos vertientes. Una que, como muy bien ha explicado usted, pues afirma de que uno puede elegir su sexualidad de hoy para mañana, porque eso es una, cada uno se crea su sexualidad. Habla del feminismo, ¿eh? La sexualidad viene determinada por la biología, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí, fíjate, si es tan grande la contradicción, porque por un lado están diciendo que las mujeres tienen unos derechos, digamos, superiores a los del varón, pero claro, si ahora cualquier varón puede decir que es mujer, entonces toda esta lucha feminista, ¿por qué ha sido? Si no es un hecho biológico y objetivo. Pues bueno, pues es así es como va a acabar este lirio que comenzó hace 20 años, con esta paranoia colectiva llamada violencia de género, que me vas a permitir que lo diga por primera vez en un medio de comunicación abierto, es una auténtica mentira, porque no existe la violencia de género. Es una creación de estos lobbies marxistas en las universidades, básicamente edulcorando las muertes de un hombre a manos de una mujer a manos de un hombre, pensando que se debe a una conspiración. Bueno, está claro que está él en sus pensamientos y en sus cosas, está tremendo. Un año después de es que, el líder del movimiento antivacunas en España, lo vimos. Delitos de género, sexuales. que ocurren en España y determinando que la mayor parte están cometidos por extranjeros, pues dentro de la campaña que está haciendo para, bueno, digamos, pues, sabotear... Bueno, pues esta es una ideología un tantito extraña que tiene este personaje, el líder del movimiento antivacunas en España, un movimiento antivacunas que existe, Manuel, desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo, ahora tiene una explosión por este asunto del coronavirus, pero siempre ha existido y desde hace muchísimo tiempo. Decía alguien con Almudía Rosavientos que estaba escuchando una participación tuya en este programa o en Mundo Misterioso, en donde hablabas de las transfusiones de sangre en los testigos de Jehová. Esto viene a ser un poquito lo mismo, ¿no? Sí, y fíjate cuántas desgracias, cuántas familias rotas causó aquella creencia de los testigos de Jehová de que no se podía permitir una transfusión de sangre, basándose en dos citas, como siempre, fuera de contexto, de creo recordar que del Levítico y del Deuteronomio, en que se hable, en las que se dice que la sangre del sacrificio es solo para Jehová y demás. Por lo tanto, cuando unos padres se encontraban con que un hijo necesitaba una transfusión de sangre, ellos llegaban a la convicción, en base a sus creencias, de que era mejor que su hijo muriese, que muriese su hijo en esta vida, antes de condenarse al infierno por toda la eternidad por ir contra un mandato bíblico. Y han muerto un montón de niños y un montón de personas en la historia de los testigos de Jehová por esa creencia absurda. Por eso digo que, más allá de lo pintoresco o lo de anecdótico que nos puedan parecer algunas de estas creencias absurdas, es que están a nuestro alrededor y pueden afectarnos mucho más de lo que parece. Y antes os decía que hay un perfil, que las personas que suelen entrar en este tipo de juegos conspiranoicos no solo creen en una cosa. Ahora estábamos escuchando esas estupideces, esas chorradas sobre que no existe la violencia de género o la conspiración del lobby gay para homosexualizarnos a todos, ¿no? Que es otra de estas teorías absurdas que se ven constantemente en los medios de comunicación. Yo no sé qué demonios hace la fiscalía, que no actúa de oficio para meter en la cárcel a muchos de estos youtubers y, entre comillas, periodistas que dicen estas barbaridades. Ahora ha salido en Juanjo Sánchez Oro un estudio científico, un estudio que nos habla de por qué se creen en estas teorías, ¿no? Sí, bueno, lo que ha hecho es un trabajo que acaba de publicar también unos investigadores de la Universidad de UCLA. Y es muy interesante porque lo que hacen es ver cómo se difunden este tipo de teorías a través de Internet. Ellos han aplicado también una inteligencia artificial, también han hecho una serie de análisis desde el punto de vista también del folclore, y justamente lo que han hecho ha sido comparar dos teorías de la conspiración, o si quieres, dos conspiraciones, una que se demostró que era real y otra que se demostró que era falsa, y ver cómo se difundieron y cuáles son sus narrativas, cuánto tiempo tardan en expandirse, cuáles serían también sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y justamente lo que han hecho ha sido comparar una, la que ha estado comentando antes Manuel, el Pizzagate, que fue la conspiración que ocurrió en 2016, con otra conspiración, que esta sí que fue real, que se llama Bridgegate, que fue una conspiración extrañísima que ocurrió en Nueva Jersey con un puente en el cual hubo una especie de conjura de diferentes funcionarios, de diferentes autoridades, para provocar una serie de atascos en ese puente, de tal manera que ese atasco de tráfico generara también una mala imagen y fuera en contra de una serie de cargos y de figuras políticas que iban a ser aspirantes, ¿no? Iban a tener cierta promoción. Bueno, pues es una manera también de deteriorar su imagen y su candidatura. Bueno, pues estos investigadores han hecho este estudio por primera vez a través de redes sociales, y bueno, han llegado a una serie de conclusiones interesantes. Han estado tratando de ver cuáles serían lo que ellos denominan los adhesivos, ¿no? Las ideas que permiten ir uniendo unos conceptos con otros. Y justamente ahí, en esos puntos, en esos nudos de enlace, es donde consideran que también estaría un poco el punto débil. En el caso, por ejemplo, del Pizzagate, ellos llegan a la conclusión de que de que la piedra angular de todo ese edificio eran los famosos correos, aparte de que fueron desvelados de Hillary Clinton. Y que era ahí donde, a partir de la lectura y de una sobreinterpretación simbólica también de lo que se suponía que había ahí, que aparecía como una especie de lenguaje velado, en el cual se iba hablando de precisamente de una pornografía infantil, de abusos infantiles, etcétera, pues esa sería un poco la primera trama que permite ir uniendo todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, ellos llegan a la conclusión de que otra de las características también que tienen las narrativas conspiranoicas es que se tejen con mucha rapidez y que además enseguida se ponen en marcha, mientras que las otras, esta, con lo que ellos la han comparado, esa que os comentaba del Bridgegate, tardan mucho más tiempo en desarrollarse. Entonces, por ejemplo, la que hemos comentado de Pizzagate apenas bastó un mes para que ya tuviera muchísima difusión en redes y además una difusión bastante consolidada. En cambio, la otra conspiración, en cuanto empezó ya a haber rumores y se empezó a extender, a pesar de que había ya periodistas y tal informando del tema, tardó de en torno a unos 5 o 6 meses para consolidarse como una creencia igualmente extendida como la al mismo nivel que, por ejemplo, el Pizzagate, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de aplicar estudios y de cuantificar y de hacer medible algo que de momento es bastante intangible, como es esto de las creencias en conspiraciones. Vamos a hablar todavía más en esta tertulia de Zona Cero de otros asuntos, otros misterios y enigmas, unas misteriosas y enigmáticas bolas metálicas de las que nos hablará Prevero. Carvallal nos va a hablar del síndrome de la bruja, del sexto sentido de los animales. Silvia Casasola nos va a hablar de el hallazgo de los restos de Nicolás II y de otras cosas. Finalmente, vamos a estar unos minutos más en la tertulia Zona Cero, pero tenemos muchas otras cosas por delante para comentar en un programa que hoy, La Rosa de los Vientos, es hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pues hemos explicado en este tiempo de programa, hemos explicado algunas de esas teorías de la conspiración a propósito del coronavirus. Hemos contado cosas que creo que eran importantes y que nos teníamos que apretar a ellas. Damos un mensaje, damos unas informaciones que igual no son las que se esperaban, igual no son las que más venden, pero también es importante estar del lado de la verdad y nosotros queremos estar del lado de la verdad. Tenemos a Tertulia Zona Cero por delante en esta hora de programa. Tenemos también, vamos a hablar con un científico español que es el jefe de la misión del Solar Orbital. Es una nave espacial que está camino del Sol, que ha dado las primeras imágenes. Es espectacular lo que está consiguiendo. Y Tertulia Zona Cero, que continuamos esta noche. Continuamos con una información que nos va a dar a conocer Miguel Pedrero, una información sobre estas bolas metálicas. ¿De qué se trata, Miguel? Bueno, pues de algo que está cayendo del cielo, que son una serie de bolas metálicas, ¿no? Yo creo que después de tantas informaciones sobre el asunto del coronavirus que están copando los medios de comunicación, pues yo creo que se publiquen este tipo de noticias que animan la imaginación, pues está muy bien, ¿no? Y en este caso, varios medios de los Estados Unidos publican que desde hace ya algunos años pues están cayendo bolas metálicas del cielo, la mayoría de ellas identificadas como procedentes de cohetes espaciales o basura espacial, ¿no? Y parte de una noticia de unos vecinos de una aldea brasileña que se llama Riacho de Poços, en el estado brasileño de Maranhão, que escucharon un ruido muy potente, como si algo hubiera impactado contra la Tierra. Uno de los testigos dijo a la prensa: pensé que se había caído un avión o que estaba viviendo un terremoto, y lo que se encontraron pues fue un árbol destrozado y a su lado una esfera metálica de aproximadamente 1 metro de diámetro y de 50 kilos de peso. El caso es que como consecuencia del impacto, pues esta bola, como digo, pues quedó enterrada en el suelo, y lo que hicieron pues algunos de los vecinos fue desenterrarla, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que era una esfera que parecía estar hueca y que en su interior pues parecía que flotaba algún tipo de líquido. Al final, pues bueno, llegó la policía, retiró la esfera, y las informaciones es que era parte de un satélite caído. Pero es que esta información, que es muy interesante, hace un compendio de otros casos interesantes ocurridos en diversas partes del mundo, en donde en ninguno de estos casos pues ha habido ningún tipo de víctima humana o animal que se sepa, pero desde luego lo que sí indican es que el peligro está ahí. Por ejemplo, en el año 2013, un electricista y ganadero que vivía cerca de la ciudad de Buna, en Texas, en los Estados Unidos, pues cierto día se encuentra, como digo, en el año 2013, una esfera metálica marrón de unos 35 centímetros de diámetro y con signos de que había sufrido una exposición extrema al calor, ¿no? El caso es que este hombre dio aviso a las autoridades, pero es que un par de días después otro granjero se encuentra en la misma zona, otra esfera muy similar en el pasto en el que se encontraban sus animales, ¿no? En este caso, el primer testigo, la persona que encontró el primero de estos objetos, que se llama Dan Gentz, pues este hombre se interesó muchísimo por esta historia e incluso se puso en contacto con la NASA, con diferentes agencias, para que intentaran identificar el origen de esta bola metálica y nada de nada. Pero uno de los casos más interesantes ocurrió en China, en el año 2014, concretamente en la aldea de Mengchang. Y en este caso es muy interesante porque varios vecinos fueron... No lo digas muy en alto, que se inventa alguno que el coronavirus nació en China entonces, ¿eh? Bueno, alguno diría que pudo venir del espacio, ¿no? O algo similar, ¿no? Pero bueno, el caso es que, como digo, en esta ocasión, pues los vecinos de esta aldea pues fueron despertados por un ruido muy fuerte. Salieron a las ventanas, salieron al exterior y lo que se encontraron pues fueron tres bolas de fuego que estaban descendiendo del cielo a muchísima velocidad, ¿no? Y que fueron a estrellarse en unas áreas agrícolas no muy lejos de esta aldea, ¿no? Y inmediatamente fueron a inspeccionar el terreno y a la mañana siguiente pues lo que se encontraron fueron tres bolas metálicas cubiertas por una especie de capa de borde irregular de unos 45 kilos de peso, 60 centímetros de diámetro, y como os podéis imaginar, pues no tardaron en llegar las autoridades en confiscar estos objetos, y la explicación es que se trataba de los restos de un cohete ruso, del Proton M, que transportaba un satélite y que se la cosa no salió bien y se la pegó en algún lugar de Kazajstán después de ese lanzamiento fallido, ¿no? Y algunos de esos fragmentos pues acabaron en esta aldea china. Pero es que en España también tenemos casos, ¿no? Por ejemplo, en noviembre de 2015, en diferentes zonas de Murcia, varios vecinos se encontraron bolas metálicas. Por ejemplo, en una localidad que se llama Villavieja, los vecinos encontraron tres bolas metálicas negras dentro de unos cráteres. También en esa misma fecha, en noviembre de 2015, un ganadero de Calasparra, también en Murcia, pues estaba con su ganado y de pronto se encontró en medio del monte con un objeto esférico que parecía haber caído del cielo porque estaba inserto dentro del terreno, ¿no? Se daba la circunstancia de que el ejército español, el ejército de tierra, estaba haciendo unas maniobras por la zona, así que este hombre dio aviso al ejército, se acercaron varios mandos, observaron el objeto y descartaron totalmente que perteneciera a ellos o a alguno de los equipos que estaban utilizando. Finalmente se hizo cargo de esta bola la Guardia Civil, que dejó un cráter de unos 30 centímetros de profundidad. Y también en este mismo noviembre de 2015, concretamente el 3 de noviembre de 2015, en una zona también de Murcia llamado Paraje Cajitán, en el término municipal de Mula, pues también se encontraron pues otra bola metálica que había dejado un cráter de 50 centímetros de diámetro y 5 centímetros de profundidad. Bueno, la explicación clara es que esto es chatarra, basura espacial, restos de cohetes, pero aunque en estos últimos años no hay que lamentar ninguna víctima humana o animal, pues el peligro está ahí, que te puede caer de arriba algún resto de un cohete o una chatarra espacial que te puede caer, que eso puede pasar, ¿no? Y que te puede dar en la cabeza una bola de esas metálicas. Hablamos no alguien que tenía una afección en la cabeza, pero alguien muy importante en Rusia, el zar Nicolás II. Bueno, la verdad es que fíjate que el gobierno ruso, después de muchísimo tiempo, ha anunciado ahora que unos restos humanos hallados en 2007 cerca de la ciudad rusa de Ekaterimburgo, que fue donde fusilaron al zar con su mujer y sus hijos y varias servidumbre, pues que son realmente, que pertenecen a dos de los hijos. Y es que se especuló mucho en su momento, porque cuando se hallaron los restos óseos de parte de la familia real rusa, pues uno de los que faltaba eran los restos del niño, y entonces pues entre las muchas especulaciones, hipótesis y un poco conspiraciones, como estábamos hablando hoy, pues era que a lo mejor el niño pues había perdido la memoria y que lo pues estaba con pues incluso escondido o con otras personas o también, fíjate, lo de Anastasia, que también trajo mucha cola. Bueno, pues el caso es que ahora confirma el gobierno ruso que estos restos son de la princesa María y del príncipe heredero, que era el único varón, Alexei, que ya sabéis que era hemofílico. Bueno, en el momento que murieron tenían 13 años él y 19 ella. El asunto es que se confirma el parentesco biológico entre estos niños o los restos de estos jóvenes y sus padres en un 100%, según lo que comenta por los análisis genéticos. Recordamos que el 16 de julio de 1918 fue cuando se les fusiló. Y bueno, pues el asunto es que fueron hallados estos restos, o por lo menos los restos de la familia en general, en 1979. Como tenían miedo a las represalias, pues cogieron y la gente que los descubrió estuvieron calladitos hasta que en 1989 ya lo hicieron público, y en 1998, cuando estaba la cosa un poquito más calmada en general, pues la Iglesia Ortodoxa los proclamó, los beatificó, los hizo pues alguien pues sagrado. Y bueno, la verdad es que hoy por hoy el Concilio Episcopal de la Iglesia Ortodoxa Rusa pues se supone que ha canonizado a todos los miembros de la familia, y ante esta información que ha dado el gobierno ruso, pues los herederos de los títulos de la familia Romanov están un poquito callados, viendo a ver cómo progresa todo esto. Pero bueno, el caso es que la gente que sigue y que son muy muy fieles a la familia del zar, pues están muy felices de que por fin se hayan encontrado estos restos, y se cree, según las investigaciones, que al lado de los restos de Alexei y de María puede seguir encontrándose restos de otros familiares o de otras personas muy ligadas a la familia, que estén también ahí enterradas. Así que pues ya veremos, ¿sabes? El fin de Nicolás II, del zar ruso, del último emperador de Rusia, fue el 16 de junio de 1918. Han pasado 102 años, hay una serie de fotografías, pero ahora se encuentran estos restos que parecen encaminarnos a que esa es la pista adecuada a seguir. Sí, que el niño desde luego no se quedó con ninguna otra familia ni perdió la memoria, sino que el pobrecito le cogieron y le, después de lo que le hizo Rasputín para intentar salvarle, pues al final le fusilaron. Manuel Carvial, ¿qué es el síndrome de la bruja? Manuel. Sí, perdón. ¿Qué es el síndrome de la bruja, digo? Sí, es que estaba recordando, a raíz de lo que estaba diciendo Miguel hace un momento, déjame añadir una cosa. Claro. Y es que sino hasta 14 de esos objetos idénticos a los que estaba comentando Miguel, fueron recogidos en 1965 en Fuentes de Cantos y en Montemolín, en Badajoz, y en Lora del Río, en Sevilla, y eso dio lugar a lo que alguien definió como el informe más secreto de la historia de la ufología, un expediente larguísimo que a fecha de hoy todavía no fue desclasificado por el Ejército del Aire, porque ya en 1967 el Battelle Memorial Institute concluyó un informe de más de 300 páginas sobre esos objetos, que tenía en la primera página la leyenda "secreto no difundirse en el extranjero salvo en España". En España se le entregó a Franco, pero se excluyó del proceso de desclasificación, y nosotros en su día lo recibimos dentro de aquella UFOLIX, aquella filtración de cientos de documentos OVNI no desclasificados todavía hoy, que alguien vinculado directamente al proceso de desclasificación de los archivos OVNI del Ejército del Aire nos fue filtrando en plan WikiLeaks, y existe ese informe extensísimo sobre esos objetos estrellados en España. Y ahora me voy a lo de la bruja, que decías, esta semana, para que luego hablemos de la prensa seria y la prensa que es menos seria, el diario Heraldo de México publicaba un artículo que encabezaba con el siguiente titular. Síndrome de la bruja vieja. Conoce este paranormal fenómeno que se da a la hora de dormir. Y a continuación hay un artículo en el que se presentan una serie de casos y de características de un paranormal fenómeno, según este medio, este diario mexicano, que se caracteriza por la aparición de un ser sobrenatural en el dormitorio que te roba el aire. Bueno, yo me puse a seguir esta historia esta semana porque me llamó la atención y la verdad es que no tiene nada que ver con un fenómeno paranormal, pero sí es muy interesante porque en 1664, fíjate, 1664, un médico holandés, Isbram van Diemerbroek, publicó un primer ensayo. ¿Quién? A ver si me suena de más. Isbram, yo creo que lo conozco. En familia se le conocía como Isbram. Ajá, Isbram van. Es que como no me digas el apellido, no lo sé. Qué cabrón. Diemerbroek. Diemerbroek, es que mi holandés está un poco oxidado. Sí, bueno, sí, pues sí, él sí. Publicó un ensayo clínico sobre una de sus pacientes, una mujer de 50 años, que todas las noches era visitada por criaturas diabólicas que la asfixiaban. Y él fue el primero en acuñar el término del síndrome Old Hans, el síndrome de la bruja vieja, que hoy en día es muy conocido. De hecho, en 2017 la Universidad de Granada publicó una investigación muy interesante a la que luego me referiré. Pero siguiendo buscando información sobre este tema, me encuentro que esa idea de que seres sobrenaturales te pueden robar el aire en tu dormitorio está repetida con nombres distintos y con interpretaciones distintas prácticamente en todos los folclores del mundo a lo largo de toda la historia. Es verdaderamente fascinante este tema, porque en el folclore asiático, por ejemplo, especialmente en el tailandés, en el tamil y el chino, se atribuye a un fantasma este mismo fenómeno. En la tradición tibetana, en el Tíbet, se creía que algunos monjes budistas que tenían la capacidad de salir del cuerpo, podían atacar a sus enemigos colocándose, entrando en su dormitorio, sentándose sobre su pecho y asfixiándolos. En la mitología mongola, por ejemplo, el mismo fenómeno se llama Karimbu y está atribuido a los chamanes negros, chamanes oscuros, que manejan fuerzas oscuras y que pueden producir ese mismo fenómeno. En el animismo africano es donde hay una gran variedad de descripciones de este mismo fenómeno, el Ogun Oru, que son esos ataques nocturnos dentro del propio dormitorio de la víctima, que, por ejemplo, entre los Shona de Zimbabue se denomina Mazikiria, en Etiopía se denomina Durak, en los pueblos de habla Swahili del sudeste africano se llama Jimanishi, en los países árabes, en el mundo no solo árabe, sino musulmán, es decir, tanto en el musulmán árabe como en el musulmán no árabe, existe la creencia de los jinns, de los genios del Corán, a los que se atribuye este mismo fenómeno, que para los pastunes se denomina que pasa, para los kurdos se denomina motaka, para los persas en Irak se denomina bektak, los turcos también lo tienen. Es decir, se trata de una descripción, hay una casuística a lo largo de toda la historia en todos los países del mundo, de un fenómeno que todos interpretan de origen sobrenatural, unos atribuyéndolos a fantasmas, otros a chamanes, otros a brujas, otros a espíritus, pero que en realidad los psiquiatras y los neurólogos conocen perfectamente como un trastorno del sueño que se llama parálisis del sueño. Y que, como decía, en 2017, investigadores de la Universidad de Granada, después de un estudio, llegaron a la conclusión de que más del 50% de la población mundial, más de la mitad de la humanidad, viviremos en algún momento, si no lo hemos vivido ya, uno de estos episodios terroríficos en que nos sentiremos paralizados al despertarnos en plena noche, casi sin poder respirar, y viendo en nuestro dormitorio una figura oscura, antropomorfa, de aspecto más o menos humanoide, que nos impide respirar. Y según este mismo estudio de la Universidad de Granada, entre un 5 y un 8% de los seres humanos sufrirán esa experiencia aterradora de una forma recurrente. O sea que, aunque un periódico tan serio como el Heraldo de México lo defina como paranormal fenómeno, pues no, se trata de uno de esos ejemplos, yo creo que por eso es muy interesante esta noticia, de un fenómeno natural, terrible, aterrador, pavoroso, pero natural al fin y al cabo, que dependiendo del contexto cultural en el que se dé, recibe una interpretación u otra. Y el sexto sentido de los animales, hablamos de ese sentido, de ese sexto sentido animal, con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, cuéntanos. Pues es un experimento que se está llevando a cabo, a mí me parece realmente muy, muy interesante. Es una nota informativa que ha emitido el Instituto Max Planck. Y bueno, yo creo que cuando se habla de sexto sentido, en este caso de los animales, es una especie casi de secreto a voces que tiene, bueno, siglos de tradición detrás, y es aquel que presupone que los animales tienen una capacidad para anticiparse a los seísmos, a los tsunamis, a las erupciones volcánicas, ¿no? Sabemos que bueno, parece que hay muchísima, como digo, testimonios orales que hablan de cómo los animales salvajes, pues cuando horas antes incluso de que pueda producirse un terremoto, ya abandonan los lugares donde habitualmente habitan o donde anidan, donde duermen. Incluso no solamente los animales salvajes, sino también los animales domésticos también parece que se inquietan. Pero claro, ¿cómo podemos realmente esto, que es una impresión puramente cualitativa, que vale, está soportada por muchísimos, como digo, siglos de tradición, de comentarios, de escritos, pero claro, ¿cómo esto lo podemos medir científicamente, puesto que estamos hablando de, primero, qué entendemos por un comportamiento extraño de un animal? Y luego también el periodo de observación de estos comportamientos es demasiado corto y demasiado aleatorio, porque ni siquiera hoy en día somos capaces, a través de la tecnología, por muchos sismógrafos que tengamos, de anticiparnos suficientemente para saber si va a haber un terremoto o no. Entonces, claro, no podemos confirmar que realmente los animales sean capaces de detectar este tipo de seísmos. Entonces, claro, lo que se han planteado estos investigadores es: vamos a tratar de medirlo, y han partido de una hipótesis. Ellos consideran que realmente puede haber una serie de comportamientos extraños de cara a los por parte de estos animales, y que serían seguramente estos comportamientos aún más extraños, o por lo menos reaccionarían con mayor fuerza conforme estuvieran más cerca del epicentro de un terremoto. Y se supone que, bueno, que ese comportamiento anómalo será inferior en intensidad conforme se van alejando de ese epicentro. Bueno, lo que han hecho ellos, como decía, este grupo de investigadores del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, junto con el Centro de Excelencia para el Comportamiento de Estudio Avanzado de la Universidad de Constance, es que se han ido a un lugar muy concreto de Italia, en el norte de Italia, donde se sabe que es un espacio, una región muy propensa a tener terremotos de diferente intensidad. Han colocado una serie de sensores a una serie de vacas, de ovejas y de perros, y lo que han hecho ha sido empezar a medir todo lo que es monitorizar toda la actividad, la cotidiana y la no tan cotidiana, digamos la que sería más extraña. Les tenían continuamente monitorizados a través de estos sensores durante varios meses. Y el resultado ha sido bastante interesante, por lo que cuentan en esta nota informativa, que, como digo, todavía no es la publicación, es el artículo en regla académico de la investigación, ¿no? Simplemente lo que han hecho ha sido ponerlo en la página web como una noticia, y cómo también están planificando un poco los resultados y la segunda fase que quieren hacer de estas pruebas. Lo que hicieron, como digo, es colocar estos sensores a estos animales, en concreto a 6 vacas, 5 ovejas y 2 perros, que al parecer, por los testigos, por las personas que convivían con estos animales, decían que ya habían demostrado tener un comportamiento inusual cuando había terremotos. Durante el periodo en el que fueron monitorizados, durante todos esos meses que estuvieron rastreando el comportamiento de estos animales, se produjo en esta región, para que os hagáis una idea, 18.000 terremotos. Evidentemente, 18.000 terremotos, de los cuales solamente 12 tenían una intensidad, bueno, un poco ya importante, porque serían de fuerza 4 o más dentro de la escala de Richter. Pero bueno, todos los demás sí que se van produciendo y se pueden registrar a través de sismógrafos. Bueno, pues el resultado de esta investigación es que efectivamente se ha podido comprobar que estos animales demostraron un cambio de comportamiento inusual cuando se producían estos terremotos, incluso con varias horas de diferencia, y que además variaba ese comportamiento en intensidad que en función de lo cerca o lejos que estuviera el epicentro del terremoto. O sea que por lo menos se ha confirmado toda la hipótesis que ellos, de las hipótesis de partida, ¿no?, dentro de esta investigación. Incluso algunos de estos comportamientos inusuales eran capaces de se producían con 20 horas de antelación al terremoto. Así que ahora lo que se están planteando es, primero, ¿por qué, si esto ya se confirma, por qué los animales son capaces, además, como decimos, especies muy distintas, son capaces de detectar con esta anticipación estos seísmos, si es porque se produce, por ejemplo, algún tipo de ionización en el aire y esto afecta a lo mejor a su piel o afecta al pelaje, si es por el contrario, a lo mejor, una cuestión de olfato, porque los terremotos liberan determinados gases y estos animales serían capaces de detectarlo y, por lo tanto, inquietarse al respirar ese tipo de gas, ¿no? Pero luego lo interesante es que ahora están planificando una segunda fase de la investigación, porque ellos se creen que realmente, si esto lo llevan a un grado de complejidad, ¿no?, de un sistema ya de refinarlo mucho, creen que realmente se puede hacer un sistema de alerta temprana de terremotos a través de los animales. Sería que se le colocara un chip a estos animales, que estuvieran continuamente registrando su comportamiento y ese chip estuviera mandando una señal a un ordenador, a una computadora. Oye, cuando Juanjo, la computadora... Juanjo, una dime. Pregunta. ¿Existen pruebas? ¿Es verdad eso que se dice de que en algunos países, por ejemplo, muy afectados por los terremotos, como Japón, existen algo así como observatorios de animales con muchos animales que se alteran si la Tierra se mueve? ¿O se va a mover? Yo lo que conozco sí que existen algunas cosas de ese estilo, pero evidentemente estamos hablando de, como digo, de una observación como visual, ¿no? Lo que ellos pretenden aquí es realmente medir y registrar hasta el punto de que, fíjate, la idea es que en el ordenador tú tengas las señales del comportamiento normal y cuando recibas una señal de un comportamiento inusual, lo contrastas con lo que tú ya tienes en el ordenador, ves que efectivamente es una señal inusual y entonces ya sí que puedes considerar que es una reacción, que es una conducta que ha sido desencadenada porque se ha detectado un seísmo. Entonces, claro, aquí estamos pasando de lo que tú comentabas, que es un observador humano, a un observador computerizado. Claro, que se supone que ya es pues mucho mucho más fino y en principio debería ser mucho más fiable, ¿no? Si realmente consiguen, como digo, llevar este registro a buen término, ¿no? Porque la segunda fase de esta operación ahora, y lo que se plantean es que justamente se ha puesto en marcha esto, estabais hablando de lo que era la misión solar, ¿no?, con la que vais a hablar después. Pues justamente en esta semana se está produciendo ahora mismo un sistema en la Estación Espacial Internacional, que es el que se denomina Ícaro, y este, bueno, Icarus realmente, y es un sistema que va a permitir que desde vía satélite se pueda monitorizar la actividad, la dinámica de lo que sería todo lo que es la vida silvestre en el planeta Tierra, a un nivel como nunca se había hecho antes. Y este sistema es lo que quieren utilizar ahora estos investigadores de Max Planck para aplicarlo también a esta cuestión, ya no solamente con animales, digamos, estabilizados, sino con animales salvajes, ¿no?, que vivan en espacios abiertos. Por lo tanto, a mí me parece que, bueno, es una idea muy audaz esto de crear un sistema de alerta temprana a través de animales para detectar seísmos. Desde luego que sí. Y nos contarás los resultados en las siguientes investigaciones aquí en La Rosa de los Vientos. Juanjo Sánchez Oro, Manuel Carballal, Miguel Pedrero, gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuamos en La Rosa de los Vientos y nos vamos en dirección al Astro Rey. Las 3 y casi 34 minutos. En el centro del sistema solar hay una esfera de fuego. Esa esfera de fuego es el Sol. Y ahora los secretos del Sol están saliendo a la luz. Muy, muy caliente. Y vamos a hablar con el jefe de la misión Solar Orbiter, con Luis Sánchez. Es el responsable, uno de los responsables de que esta sonda, esta nave espacial, esté llegando, bueno, esté acercándose ahora mismo cada vez más al Sol. Luis, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. De la Agencia Espacial Europea hemos conocido esta semana las primeras fotografías. Se está acercando la sonda y todavía se va a acercar más. Es el centro del Sistema Solar, pero era una gran desconocida. Pero es lo bonito de la investigación espacial. Ahí sabemos que no vamos a encontrar vida, pero vamos a encontrar muchos secretos para explicar lo que pasa y lo que es el Sistema Solar. Efectivamente, es todavía un área desconocida, sobre todo la zona polar del Sol, que nunca hemos visto anteriormente, y es un poco un paralelo como cuando aquí en la Tierra todavía estábamos en la era de los grandes descubrimientos geográficos, ¿no? Estamos yendo a un sitio que nunca hemos visto antes. Hay una cosa y un término que habéis dado a conocer en estos días, en estas primeras imágenes que se han conseguido del Sol, esta nave acercándose al Sol, y todavía se conseguirán fotografías mucho mejores porque se va a acercar mucho más todavía en el futuro. Pero la expresión hogueras solares, ¿qué son las hogueras solares? Sí, es una forma de hacerlo un poco más entendible, ¿no?, al público general. Lo que hemos observado cuando nos hemos acercado ahora a la mitad de la distancia que hay ya entre la Tierra y el Sol, es que hemos visto con mucho más detalle la superficie, por decir así, del Sol, de donde sale la luz que nosotros recibimos. Y hemos visto que igual que ya se conocía desde hace mucho tiempo, que hay fulguraciones en el Sol que son como estallidos de luminosidad muy grandes, los hay también muy pequeñitos. Y estos no los habíamos observado hasta ahora. Y nos ha sorprendido porque, claro, es algo ya novedoso. Y aunque las llamamos, bueno, hogueras solares, en inglés las han llamado algunos campfires, ¿no?, como hogueras de un campamento, son bastante grandes cuando miramos en proporción con la escala de la Tierra, ¿no? Porque el Sol es inmenso. Entonces, estas pequeñas nanoflares, figuraciones mínimas que vemos ahora, tienen un tamaño similar al de la península ibérica. O sea, que es una hoguera, pero una hoguera de tamaño sustancial. Como Dios manda, desde luego. Esta sonda, esta nave espacial, salió el 10 de febrero de este año, del 2020, en dirección hacia el Sol. ¿Qué podemos decir de esta sonda? Porque tiene que ser muy resistente, porque cada vez que se acerca el Sol, la temperatura en el entorno será mucho mayor. Sí, efectivamente. Ha sido un reto tecnológico de primera magnitud, desde luego. Y claro, el reto mayor que tiene esta nave es que nosotros llevamos telescopios a bordo. Y aunque en la parte frontal, que siempre mantenemos orientada de cara al Sol, tenemos un escudo térmico que es como un milhoja con separaciones para poder resistir hasta 600 grados a los que va a estar cuando nos acerquemos más, tenemos el reto de tener en ese escudo térmico aberturas por las cuales la luz del Sol pueda entrar a los telescopios que llevamos. Y mantenerlo todo a una temperatura compatible con la electrónica de los instrumentos de los telescopios, con los detectores, que algunos de ellos tienen que estar incluso refrigerados a temperatura bajo cero, es un reto muy, muy grande. Bueno, llevamos varios sistemas para conseguirlo. Más que un reto, es una proeza, porque yo no sé cuánto tiempo habrán tenido que emplear para crear todo este fuselaje, todas estas piezas, todas estas características, que al final pues es un puzzle, ¿no? Si falla una cosa, lo otro no complementa. ¿Cuánto tiempo, cuánta elaboración se ha tenido que emplear para poder llevar a cabo esta nave y que tenga estas características tan especiales? Y sobre todo, ¿con qué materiales? Pues en un principio, todas estas misiones científicas, y Solar Orbiter es un caso de ellas, se elabora un estudio previo, ¿no? El objetivo principal del estudio es verificar que podemos desarrollar la tecnología necesaria y que no nos embarcamos en un proyecto para el que no vamos a tener soluciones. Entonces, en el caso de Solar Orbiter, este estudio se terminó en 2011. Y desde 2011 hasta 2019, el año pasado, cuando empezamos a hacer todas las pruebas de lo que habíamos construido, estuvo todo el desarrollo de la nave, de los instrumentos y de toda esta tecnología, del escudo térmico, del los radiadores que evacúan el calor hacia el espacio. Y en ese proceso la industria europea ha desarrollado nuevos materiales. Tenemos por ejemplo, en la parte frontal del escudo, un recubrimiento de titanio y carbono que está desarrollado a partir de pigmentos prehistóricos de hueso, que no se ha hecho con huesos de animales, pero es hueso sintético, siguiendo, por ejemplo, descubrimientos de hace mucho tiempo, que hemos visto que eran adecuados, ¿no?, para poder reflejar el calor tan grande que vamos a recibir. ¿El efecto de esas hogueras solares llega a la Tierra de alguna forma? Es una pregunta muy buena, porque la clave de entender cómo afecta el Sol a la Tierra es su campo magnético. Y el campo magnético del Sol es muy complejo. En algunas zonas del Sol, el campo magnético está, por decirlo así, abierto hacia el medio interplanetario, y lo que pasa en esa zona del Sol, al final, acaba propagándose por el medio interplanetario y, si va en la dirección de la Tierra, afecta a la Tierra. En el caso de estas pequeñas hogueras, creemos, y es muy preliminar, porque lo hemos visto todavía hace pocas semanas, entonces el análisis científico no está ni mucho menos completo, creemos que el campo magnético está cerrado y que lo que pasa en esas hogueras vuelve, por decirlo así, a caer al Sol. No está afectando a la Tierra directamente. Pero hay una teoría que dice que este tipo de hogueras que no se habían observado nunca son las que, al final, cuando se tienen en cuenta todas estas hogueras alrededor del Sol, son las que impulsan el viento solar, que el viento solar sí que tiene un efecto directo en la Tierra. Pero esto es una cuestión abierta completamente, que ahora hemos visto por primera vez algo que puede coincidir con esta teoría y tenemos que investigar durante el tiempo ahora en el que vamos a operar y ahí recabar más datos, si esta teoría es correcta o no. ¿Y esta teoría puede variar con el tiempo en el sentido de que esas hogueras y ese efecto, algún tipo de efecto del Sol sobre la Tierra es mayor ahora que antes? ¿O se debe a esos ciclos de 11 años y siempre ha sido así? Sí, el ciclo principal de actividad solar es de 11 años. Y para entendernos, cada 11 años o progresivamente, es como una marea, vamos a hacer el equivalente de la marea aquí en el mar, ¿no? Nosotros vemos que la marea pasa por un mínimo, una baja mar, y luego va subiendo, llega una playa mar, vuelve a bajar, baja mar, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la actividad solar, el número de tormentas solares, el número de explosiones que vemos en el Sol, el número de eyecciones de masa coronal que propele material del Sol en el medio interplanetario hacia la Tierra, lleva un ciclo similar al de la marea. Nosotros vemos que hay un mínimo en el que, por ejemplo, ahora mismo estamos en un mínimo, y el número de estos fenómenos va aumentando progresivamente, llega a un máximo y vuelve a bajar a un mínimo con un ciclo aproximadamente de 11 años. El problema que tenemos es que no sabemos por qué este ciclo tiene 11 años. No sabemos cómo predecir la intensidad, por ejemplo, del ciclo que va a venir ahora. Y uno de los objetivos principales de Solar Orbiter es intentar desentrañar esto. Porque creemos, estamos prácticamente seguros, que lo que necesitamos saber es cómo se forma el campo magnético del Sol en el interior. Y esto solo lo podremos saber si tenemos también observaciones de los polos del Sol, que hasta ahora en 170 años de física solar nunca hemos tenido. Y es una de las razones por las que Solar Orbiter va a hacer varias maniobras orbitales en los años próximos, para que su órbita se vaya inclinando respecto del plano en el que orbitan todos los planetas en el sistema solar y podamos, dentro de 4 o 5 años, empezar a ver los polos solares desde un punto de vista muy por encima de este plano donde orbitan los planetas. Porque para hacer este estudio, Solar Orbiter, es esencial que se tenga alguna prevención de cuando puede haber, me imagino, alguna tormenta solar, porque para poder coger y enviar las naves y hacer las misiones sin peligro o incluso pues algún tipo de esta tormenta que pues sea de estas muy virulentas y pueda llegar incluso a coger y a anular las comunicaciones entre los satélites, el poder tener esa prevención, pues es que por un lado los astronautas están jugando la vida y en la Tierra pues también se está jugando muchísimas cosas y las comunicaciones se pierden, ¿no, Luis? Sí, es para mí es una parte muy bonita de esta misión, que es ciencia básica por un lado, saber cómo funciona el Sol, que es nuestra estrella y es el prototipo de las estrellas mejor, pero por otra parte tiene una parte aplicada, ¿no? Y desde hace 15, 20 años se ha desarrollado, por decirlo así, una nueva rama de la ciencia que se llama meteorología espacial, que intenta predecir estos fenómenos que usted describe, ¿no? Y es de mucho interés, no solo para los astronautas, no solo, por ejemplo, para nuestras redes de satélites de comunicaciones en órbita o satélites de navegación, como Galileo, como GPS, sino también para infraestructuras en tierra. Porque sabemos desde hace mucho tiempo que infraestructuras en tierra de largo alcance, ¿no?, como por ejemplo redes de oleoductos o redes de transmisión eléctrica que cruzan continentes, como puede ser en Canadá o en Estados Unidos, se ven afectadas por lo que pasa en el Sol, por estas tormentas. Ah, por lo tanto, ¿tienen una influencia esas tormentas en las comunicaciones, en las telecomunicaciones? ¿Hay una influencia directa en ellas? ¿Se pueden caer las comunicaciones por efecto del Sol, de estas tormentas solares? Hombre, lo que sucede es que los operadores de estas infraestructuras están suscritos a alertas que emite aquí en Europa la Agencia Espacial Europea, en Estados Unidos se emite NOAA, para actuar y prevenir que cuando haya una tormenta muy grande, sus redes se afecten. Ellos pueden tomar medidas para paliar el efecto de estas tormentas. Pero es el conocer mejor cómo predecir y cómo van a ser de intensas las tormentas, es sin duda alguna muy interesante para toda esta aplicación de la meteorología espacial. De todas formas, a mí me parece un poco conspiranoico lo de algunas personas con el paraguas para protegerse de los rayos solares, de la influencia del sol. Algunos se han cedido un poco en eso. Estas tormentas solares pueden tener una influencia, pero no va a cambiar la vida en la Tierra. No. Y nosotros tenemos, por decirlo así, dos escudos naturales que han permitido el desarrollo de la vida en la Tierra cerca de una estrella. Uno es la atmósfera. La atmósfera misma filtra un montón de radiación, intensa, de alta energía, y por eso solo deja pasar prácticamente, la luz visible, y por eso cuando queremos hacer observaciones en el ultravioleta, en rayos X, tenemos que desarrollar naves espaciales, ¿no?, porque tenemos que ir fuera de la atmósfera. Ese es un escudo fundamental. Y el otro escudo fundamental es el propio campo magnético de la Tierra, que es el que, por ejemplo, orienta una brújula, ¿no? Y esto hace que este escudo es como un deflector de todas las partículas cargadas que nos llegan del Sol, las redirige hacia los polos, que es una zona que tiene muy poca habitación humana, ¿no?, y protege todas las latitudes ecuatoriales y medias muy efectivamente, ¿no? Lo que ocurre es que cuando hay una tormenta solar muy grande, este campo magnético terrestre a veces se contrae, ¿no?, simplemente por la presión que recibe de los fenómenos solares. Y entonces ahí es cuando, por ejemplo, los satélites geoestacionarios pueden quedar fuera de la protección del campo magnético terrestre y pueden tener problemas. Hablemos de esas partículas cargadas que estás comentando. Creo que hay algunas partículas así un poco escapistas, rebeldes, que son las que nos causan esos problemas, ¿no? Y la Solar Orbiter está intentando un poco estudiarlas. ¿Es así o estoy yo confundida? No está confundida. El Solar Orbiter tiene cuatro instrumentos que miden lo que está pasando ahí por donde vuela el satélite, el entorno espacial y el campo magnético, electromagnético, y también el viento solar, por supuesto. Partículas energéticas, el investigador principal del detector de partículas energéticas a bordo es un investigador español, Javier Rodríguez Pacheco, de la Universidad de Alcalá de Henares. Y las partículas que más problemas nos dan suelen ser partículas cargadas, protones y electrones. Y estos son los que afortunadamente el campo magnético de la Tierra redirige hacia los polos, entran en la atmósfera terrestre cerca de los polos, y cuando entran es cuando se ven las auroras boreales, que son tan bonitas. Ah. Es simplemente la radiación de estas partículas cargadas interactuando con las capas altas de la atmósfera terrestre, ¿no? Y claro, cuando hay una tormenta solar muy grande, estas auroras se pueden ver, por ejemplo, incluso desde latitudes aquí más cercanas a España. En algunos casos se han visto incluso desde Canarias. Y nuestro planeta, o sea, está claro que el Sol es súper importante. Pero muchas veces hemos comentado que hasta qué punto el Sol es joven, es viejo, nos va a dar en algún momento dado un problema dentro de X años? Porque claro, yo también me planteo cuando te dicen hay exoplanetas y hay dos soles, hay tres soles, y dices, jolín, si con nosotros el problema que tenemos con uno, estos que tienen dos y tres, ¿cómo lo harán? No, pero nuestro Sol se comporta muy bien. Es una estrella que no es una estrella peculiar de ninguna forma, es una estrella de lo que nosotros llamamos en astrofísica la secuencia principal, donde está casi todas las estrellas están son de este tipo, ¿no? Es una estrella amarilla, se formó hace unos 5.000 millones de años, seguirá funcionando más o menos como funciona hoy en día casi otros 5.000 millones de años, o sea que está en su madurez, vamos a decirlo así. Está en el Ecuador. Exactamente, y por su madurez tiene un comportamiento muy tranquilo y sosegado, ¿no? Y predecible incluso, ¿no? Aparte de estas tormentas que son como, digamos, estornudos, ¿no? Sin mayor importancia en lo que es la evolución de una estrella. Y el Sol, curiosamente, cada vez brilla un poquito más. Pero es una evolución tan lenta, que realmente no tiene una importancia en cómo la Tierra funciona o cómo la vida se desarrolla en la Tierra hasta dentro de cientos de millones de años. Así que no hay que preocuparse, que al Sol no le va a pasar nada. Yo duermo muy bien pensando en estas cosas. No hay realmente nada que preocuparse de que el Sol vaya a evolucionar de una forma que nos afecte a escalas de tiempo históricas, ¿no? Estamos hablando aquí de escalas geológicas. Y luego, encima, es una estrella pequeñita, ¿no? Sí. Comparada con otras, claro. Sí, sí. Es una estrella, como hay muchísimas más estrellas más pequeñas que el Sol, todas las enanas rojas, que son la mayoría de las estrellas en la galaxia, pero luego hay verdaderos monstruos estelares. Hay estrellas por ahí fuera que abarcan prácticamente todo el sistema solar. O sea, si estuviéramos alrededor de Betelgeuse, en Orión, por ejemplo, estaríamos dentro de la atmósfera de la estrella, a la distancia a la que está la Tierra. Jolines. ¿Y cuál es el futuro? Tú eres el jefe de misión de la Solar Orbiter, es una misión de la Agencia Espacial Europea junto con la NASA, pero es que esto no ha hecho más que comenzar. Este es el comienzo de la misión, las primeras fotografías van a ser espectaculares en las que vais a conseguir en el futuro. Ay, sí, sí, yo estoy convencido de ello. Hemos terminado las pruebas iniciales de la nave y de la instrumentación. De hecho, las íbamos a terminar el 15 de mayo, pero por culpa del coronavirus tuvimos que parar durante 10 días y luego tuvimos muchas restricciones, todo el mundo estaba trabajando de forma remota, la coordinación siempre es más difícil, las pruebas a veces son iterativas e interactivas y nos ha costado un esfuerzo adicional. Entonces, nos hemos acercado ahora a la mitad de la Tierra, de la distancia entre la Tierra y el Sol, hemos hecho las primeras imágenes de los instrumentos, que son realmente, no son imágenes hechas con fines científicos, sino que es realmente un producto de las pruebas que estábamos haciendo, ¿no? Y nos ha sorprendido la gran calidad que tienen ya. Entonces nosotros esperamos mejorar resolución y la calibración de todos estos instrumentos un factor 2 o 4 en el futuro, porque es ahora cuando empezamos a hacer toda la caracterización y calibración de los telescopios. Vamos a estar haciendo esto ahora durante unos cuantos meses más. Mientras tanto, estamos dando forma a la órbita de la nave alrededor del Sol, hacia la órbita final. Lo que vamos a hacer es inyectarla en una órbita que va a dar 3 vueltas al Sol cada vez que Venus, el planeta, dé 2. Y las tenemos sincronizadas las órbitas, o sea, la de Solar Orbiter con la de Venus, de forma que siempre vamos a pasar cada 3 órbitas de Solar Orbiter y 2 de Venus cerca de Venus. Vamos a pasar a veces muy cerca de Venus, a 400 kilómetros y cosas así de la superficie. Y vamos a usar la gravedad de Venus para ir inclinando, como decía antes, la órbita de Solar Orbiter fuera de la órbita, del plano de la órbita de los planetas. Cada vez que pasemos cerca de Venus, ¡pum!, un empujoncito. Porque resulta que cambiar el plano de la órbita de algo que navega en el sistema solar es muy caro en términos de energía. Requiere un montón de energía. Y nosotros ni nadie puede construir una nave que lleve tanto combustible como para hacer eso. Entonces la forma de conseguirlo es robarle, por decirlo así, energía a Venus y usar esa energía con un ángulo para ir inclinando la dirección en la que nosotros navegamos. para poder ver los polos solares eventualmente. ¿Cuándo pensáis que podréis llegar a ver esos polos solares? ¿Cuándo está calculado más o menos? En 2025 más o menos. Es una, claro, como vamos inclinando poco a poco cada vez más la órbita, es como ir asomándose, ¿no?, por una ventana, cada vez lo iremos viendo un poco mejor, y creemos que en torno a 2025 vamos a tener un ángulo ya suficiente como para que nuestra instrumentación de a bordo empiece a poder recabar datos que ya nos permitan empezar a acotar los modelos del interior solar, los movimientos de materia en la zona de convex, el 30% exterior del Sol, cómo se va formando campo magnético y todas estas cuestiones que queremos desentrañar para entender el ciclo de actividad mejor. ¿Tenéis contactos con otras agencias espaciales gubernamentales o agencias espaciales privadas? ¿Interactuáis unos con otros? ¿Os consultan? Todo el tiempo, todo el tiempo. Nosotros tenemos contactos establecidos desde hace muchos años, por supuesto, con NASA. De hecho, NASA participa con un 20-22% en Solar Orbiter. Como nosotros hemos participado en misiones de NASA en el pasado, una de ellas es el telescopio espacial Hubble, ¿no? NASA ha participado también en otras misiones nuestras con anterioridad. Tenemos muchos contactos también con JAXA, la japonesa, con Roscosmos, la rusa, con la China, con la India, con la Agencia Espacial de Canadá, que es observadora nuestra en la agencia. Nosotros tenemos este tipo de contactos continuamente y sobre todo en el programa científico, donde nos beneficiamos de la experiencia de toda la comunidad científica internacional. La ciencia siempre se intenta que sea lo más abierta posible, y esto no es una excepción en la explotación científica desde el espacio. Luis, por último, las siguientes noticias que vamos a tener del Sol a través de vuestras imágenes, ¿cuáles son? ¿O cuándo llegan? ¿Cuándo llegan o cuáles son? Bueno, pues nosotros esperamos, ahora vamos a tener unos cuantos meses, como decía antes, de liberación y preparación de los instrumentos. Esperamos que en el 2021, vamos a decirlo así, durante la primera mitad del año, poder ofrecer a todo el mundo nuevas imágenes y nuevos datos del Sol. Y esperamos también, por un poco de suerte, ver nuevas cosas que nunca habíamos visto hasta ahora. Ojalá sea así. Ya estamos viendo, gracias a vosotros, cosas que no habíamos visto nunca. Jefe de la misión Solar Orbiter, Luis Sánchez, que ha estado esta noche con nosotros. Luis, mil gracias. Un placer. Encantado de estar con vosotros. Un saludo. Hoy la Rosa de los Vientos ha comenzado a la 1:30 de la madrugada, va a estar hasta las 5. Hasta las 5 todavía queda mucha Rosa de los Vientos por delante. Y tenemos una etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Hay muchos comentarios, interesó mucho el tema que nos ha contado Juan José Cezoro sobre los animales, ese sexto sentido, esa experimentación que se está haciendo, que se va a hacer sobre cómo pueden predecir de alguna forma terremotos y movimientos similares. Nos dice Anaís Reza, nos dice con Almohadilla Rosa Vientos, los animales presienten los cambios de tiempo y las fases lunares. En la luna llena se ponen muy inquietos. Yo no los he estudiado, pero solo he observado eso desde pequeña. Y nos dice Ray Halloween, en el tsunami del sureste asiático se sabía lo de los animales que huyen. Entonces se pasó que huyen a una hecatombe. Hubo mucha información sobre ese tema, sobre cómo los animales parece que reaccionaron al tsunami unos minutos antes de que se produjera. Hoy La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Tenemos todavía por delante muchas cosas. Vamos a hablar de los vikingos con un especialista, con una experta del mundo de los vikingos, de esa civilización del pasado fantástica, fascinante, que se desarrolló en Escandinavia, pero que llegó a muchas partes del mundo. Vamos a tener también a Javier Sevillano hablándonos de las fronteras del futuro y la entrega, la primera entrega de esa nueva edición de Mujeres con Historia con Silvia Casasola. Pero todo eso será después de la información, después de las noticias, de las 4 de la madrugada, en Onda Cero, llegan ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los vikingos, hay muchas cosas sobre la sociedad, sobre la historia de esta cultura escandinava, los vikingos. Hablaremos en este tramo del programa de ellos. También tendremos con Javier Sevillano las fronteras del futuro. Y ahora Silvia Casasola nos cuenta algo sobre las mujeres relacionadas con Hemingway, uno de los grandes literatos de la historia. La primera entrega, la primera parte de esta edición de Mujeres con Historia con Silvia Casasola. Mujeres con Historia. El 2 de julio de 1961, el célebre escritor Ernest Hemingway, arquetipo de macho man de su época, se quitaba la vida volándose los sesos con una escopeta. Tenía tan solo 61 años y una trayectoria literaria llena de éxitos. ¿Qué fue lo que le ocurrió que terminó desembocando en aquel terrible desenlace? ¿Y quiénes fueron las numerosas mujeres que dejaron huella en su vida? Es lo que vamos a descubrir hoy. Ernest Hemingway siempre tuvo mucha imaginación y gran parte de su biografía está exagerada por los testimonios que él mismo se encargó de realizar. En su primera incursión bélica durante la Primera Guerra Mundial, conducía ambulancias y tuvo que asistir a varios heridos hasta que él mismo cayó también herido tras 6 días de trabajo. A su vuelta en Oak Park, Illinois, un suburbio de Chicago, la ciudad natal en la que nació un 21 de julio de 1899, se dedicó a fantasmear con sus vecinos diciendo que casi muere mientras ayudaba a salvar a un soldado caído en el frente de batalla y que el mismo rey de Italia le había condecorado por su valor. La pasión y los detalles con los que narraba el embuste eran tan creíbles que en su comunidad creyeron que era un auténtico héroe, aunque en realidad nunca entró en batalla ni tampoco se enfrentó al enemigo. Pero Ernest tenía una gran ventaja sobre otros compañeros. Él era muy observador. Le gustaba que los soldados y otros heridos caídos en batalla le contaran sus experiencias en la guerra. Y aquellas historias serían el caldo de cultivo posterior para una de sus novelas más laureadas, Adiós a las armas, donde narra su primer amor y también su primera desilusión. Tenía un hermoso cabello y en ocasiones la contemplaba mientras se lo trenzaba a la luz que entraba por la puerta abierta. Y brillaba incluso en la noche, al igual que el agua brilla en ocasiones antes del alba. Aquella chica, aquella mujer, se llamaba Agnes von Kurowski. Tenía 27 años y él tan solo 19. Agnes era la enfermera que se encargó de su recuperación en el Hospital de la Cruz Roja en Milán. Y aunque su amor fue correspondido, la norteamericana no veía futuro en la pareja. Escribo en medio de la noche, luego de pensar en mí misma, y me temo que esto podrá herirte. Intenté convencerme a mí misma de que nuestra historia de amor era real. Parecíamos jamás estar de acuerdo, lo cual me irritaba, pero siempre daba mi brazo a torcer para evitar que cometieras una locura. Pero soy y siempre seré mucho mayor que tú, y esa es la verdad, y no puedo hacer un lado el hecho de que eres apenas un niño. Ernest estaba muy enamorado, y fue un gran desengaño amoroso el que sufrió, pues estaba convencido que aquella era la mujer de su vida. Comenzó a zanganear, no quería estudiar ninguna carrera universitaria. Su madre estaba desesperada viendo que su hijo estaba perdiendo el tiempo y decide echarle de casa. Hemingway había hecho sus pinitos como periodista, primero en el colegio y después en un periódico local cubriendo sucesos. Así que decidió probar suerte en algún diario de la ciudad de Chicago. Es contratado entonces por el Toronto Star y retoma su actividad social. Y en una de aquellas reuniones conocerá a una de las personas más importantes de su vida. En una fiesta conoció a Hadley Richardson, quien visitaba Chicago desde San Luis. Hadley tenía una cómoda vida bajo una madre protectora y a los 29 años muchos predecían que sería una solterona. Su confianza en sí misma aumentó gracias al más experimentado Hemingway y, a diferencia de Agnes, lo amó a pesar de su diferencia de edad. 5 visitas y 9 meses después se casaron. Elizabeth Hadley Richardson era una mujer dulce que admiraba el temperamento de su joven esposo. Ella le proporcionó la paz necesaria y el respaldo económico para realizar el viaje que terminaría por formar el estilo característico del escritor que conocemos hoy en día. Ese viaje iniciático y artístico sería a la Ciudad de la Luz, al París más intelectual. Allí, mientras ejerce de corresponsal del diario Toronto Star, se codea con la escritora especializada en poesía, Gertrude Stein. Gertrude será su madrina en París. Ella le presenta a la crème de la capital francesa y le enseña a pulir su estilo como escritor. Ernest está muy feliz. Por fin parece que ha encontrado su leitmotiv en el mundo. En París está tan inspirado que escribe varios manuscritos y comienza a plantearse publicarlos. Mientras está cubriendo un reportaje en Austria para su periódico, le pide a Hadley, a su mujer, que le lleve los manuscritos para presentarlos a una editorial con la que ha contactado. Pero en el viaje Hadley perderá de forma accidental todos los manuscritos de su esposo. Ella está abrumada, no para de llorar porque no entiende en qué lugar del tren o la estación lo ha podido perder. Aún así, Hemingway encaja muy bien la pérdida y se centra en una nueva novela. Esta novela se llamará Fiesta y narra las aventuras de un grupo de extranjeros en plena fiesta de San Fermín en España. Resulta que el matrimonio había visitado varias veces nuestro país, la primera vez en 1923, y desde entonces Ernest se había aficionado y enamorado del espíritu español y del espíritu festivo de Pamplona. La novela es su primer éxito y pasa de los que le critican su obra. En Fiesta se puede comprobar el característico estilo que le acompañará a lo largo de su carrera literaria. Hará célebre el menos es más. En palabras de Hemingway: pienso de forma sencilla, por eso escribo de forma sencilla. Ernest utiliza una prosa muy bien escrita, pero escasa en detalles. Sin pretenderlo, revoluciona la forma de escribir las novelas. Es una época plena donde comienza a alimentar el personaje de macho alfa que le acompañará siempre. Y llega un nuevo amor a su vida, una nueva musa, una admiradora de su obra, periodista como él y muy bien situada económicamente. Fue en ese momento que Hadley conoció a Pauline Pfeiffer, una atractiva mujer de alta sociedad que trabajaba en la sección parisina de la revista Vogue. This is the end. La inocente Hadley aceptó de buen grado que Fifi, como la llamaban cariñosamente, se hiciera inseparable de la pareja. Cuando quiso darse cuenta, su esposo se había enamorado de aquella jovencita. Hemingway quiso hacer un arreglo para seguir con las dos, pues las quería las dos. Pero Hadley no estaba dispuesta y le dio un ultimátum. Tenía 100 días para decidir con cuál de las dos quería vivir. El escritor americano decidió que Fifi se ajustaba mejor al nuevo estilo de vida intelectual que llevaba. Además, Hadley había perdido atractivo tras tener a su hijo Jack, su primogénito, y los 8 años que le llevaba comenzaban a notarse demasiado. Hemingway le tenía mucho cariño a Hadley y le escribe una carta de despedida. Creo que quizá la mayor fortuna que tendrán nuestros hijos es tenerte a ti como madre. Ruego a Dios que pueda recompensarte por el inmenso daño que te he ocasionado. Fuiste la mejor, más sincera y más amorosa persona que he conocido. Junto a Fifi comenzó una nueva etapa abandonando París en 1928 y se van a Florida, a Gallo Hueso. Lo curioso es que antes de vivir juntos como pareja, tenían una relación sexual fantástica. Pero resulta que cuando decide casarse, se vuelve impotente. Y ella le dice que reza en un altar y él, después de rezar, funciona sexualmente de maravilla. Y entonces fue cuando decidió ser católico, aunque no creyera. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. De este segundo matrimonio nacieron dos nuevos hijos, también varones, Patrick y Gregory. Fueron embarazos muy traumáticos, de muchas horas y además con cesárea. Hemingway era muy tenaz a la hora de escribir. Escribía todos los días desde las 5 de la mañana hasta mediodía. Escribir era lo más importante de su vida y le molestaba que hubiese ruido a su alrededor. No soportaba para nada que le distrajeran. Recordaba y echaba mucho de menos París, pero bueno, él, que no era muy niñero, se entretenía yéndose de excursión junto a sus hijos. Les enseñó a cazar, les enseñó a pescar, y al igual que había hecho su padre con él, pues nada, pues hacía muchísimas cosas con sus hijos. Eso sí, no tenía nada que ver con la personalidad de su padre, el cual había sido muy autoritario y austero. De pequeño le pegaban auténticas palizas por desobedecer su autoridad. Y aunque respetaba a su padre, odiaba su forma de ser. En cambio, su madre había sido más cariñosa, pero intransigente. Además, esto es muy curioso, le llevó hasta los 6 años vestido de niña. Una absurda moda victoriana utilizada en aquellos años que no le gustaba nada recordar al escritor de moda. En Gallo Hueso, Hemingway recuerda la historia vivida en Italia con su primer amor y publica con gran éxito Adiós a las armas. En ese tiempo su padre se suicida. Esa será una lacra que perseguirá a muchos miembros de su familia como una maldición, la depresión derivada en el suicidio con demasiada facilidad. Pero en esos momentos Hemingway era feliz, realiza sus primeros viajes a Cuba, donde tiene un nuevo amor, una amante llamada Jane Mason. La relación de Jane Mason con Hemingway continuó durante varios años. Ella era joven, divertida y, más importante, llenaba el vacío dejado por Pauline. Jane era emocionalmente inestable y durante su relación rompió su espalda en un intento de suicidio desde su balcón en un segundo piso. Hemingway decía que era la chica que había caído por él, literalmente. Pero al parecer Jane lo pasaba bastante mal y empezó a tener así un poco algunos desequilibrios, con lo cual Hemingway decidió abandonar su relación. En 1936 conocerá a la que será su tercera esposa, la novelista y periodista Martha Gellhorn. Martha será la única mujer que le trate de igual a igual, algo que su personalidad machista no lleva nada bien. Y aunque sabe que ella, como periodista, vale mucho y escribe fenomenal, tendrán sus más y sus menos. Agradecer a mi compañero Rubén Bartolomé su colaboración y os quiero convocar a la semana que viene, porque ¿qué será lo que ocurrirá en la vida de Ernest Hemingway para que termine suicidándose como varios miembros de su familia cuando parecía que el mundo le sonreiría y estaba a sus pies? Pues eso lo averiguaremos el domingo que viene. Fornidos, un poco rudos, con muchas creencias, con creencias en dioses míticos, son los vikingos. Los vikingos de los que tanto parecemos saber, pero en el fondo desconocemos mucho de ellos. Y gracias a este libro, Historia de los vikingos en Almuzara, se sabe un poquito más sobre ellos. La autora de ese trabajo, de ese libro, es Irene García Losquiño. Irene, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Buenas noches y gracias por invitarme. Buenas noches, Irene. Hola, Silvia. ¿Sabemos mucho o no sabemos mucho? Porque seguimos desconociendo muchas cosas sobre estos guerreros míticos, legendarios, con unas creencias espectaculares y, sin embargo, son unos grandes desconocidos. Sí, y en realidad han sido unos grandes desconocidos hasta hace bien poco. Hemos ido aprendiendo, incluso nosotros los investigadores, en las últimas décadas se ha avanzado muchísimo lo que se sabe sobre los vikingos. Así que es buen momento para aprender más. En tu caso, yo creo que el interés viene de lejos, ¿no? Porque te doctoraste en estudios escandinavos en la Universidad de Aberdeen. El interés por los vikingos, en tu caso, fue desde siempre casi, ¿no? Sí, desde siempre. Incluso antes de irme a Escocia, cuando estaba en España, ya me interesaba todo el mundo germánico. Los anglosajones, los vikingos. Así que ya cuando me fui, los tenía en mente. Tenemos una imagen física, visual, de ellos, ¿no? Sí. Rubios, con el pelo largo, con barbas. ¿Eso es un mito o es realidad? Pues algunas cosas son mito y otras realidad. Por ejemplo, la barba. La barba era algo importante. Sabemos que, pues, por ejemplo, algunos de los dioses vikingos tenían barba. Es que siempre lo pensamos sobre ellos. Tenemos esa imagen, evidentemente, antes, en tiempos antiguos, era más difícil afeitarse, pero yo creo que sí que tiene que ser un error el hecho de que, por lo menos, todos los vikingos de película están muy cuidaditos, muy afeitaditos, o muy cuidaditas a esas barbas, ¿no? Eso no, pues, no parece cierto, ¿no? Sorprendentemente, los vikingos tenían un gran apego a su higiene personal. De hecho, se consideraba algo poco atractivo y poco deseable en términos de estatus social que una persona no fuera bien arregladita. Los vikingos cargaban con sus peines, sus bastoncillos para quitarse las cejas de las orejas, la barba no podía estar sucia. Hay un apego a la higiene, sí. Y, por ejemplo, tú en tu investigación, me imagino que sabedora y de esos viajes que hacían, ¿no? Porque se tiene siempre la leyenda como que llegaban una incursión y se iban. Pero ellos han hecho muchos viajes en distintas zonas, distintos territorios, y también, independientemente de hacer esas incursiones de bandalaje o de lo que quisieran de comida a irse, también ha habido muchos asentamientos. ¿Cómo has ido siguiendo tú la pista de estos vikingos viajeros? Pues, como tú bien dices, Silvia, siempre tenemos esta idea de los ataques superficiales de los vikingos, ¿no? Van a la costa, roban y se van corriendo. Y eso sí que es así durante toda la edad vikinga y después, sobre todo al principio, pero va evolucionando la manera en que los vikingos interactúan con el mundo. Y desde que empiezan, que están, pues eso, roban en un monasterio, cálices, cogen esclavos. Pues ahora vamos con un ejército más grande, creamos campamentos en los ríos, empezamos a quedarnos, a conquistar territorio, a crear redes de contacto, redes de comercio, participar en el comercio mundial, tanto de bienes como de personas esclavizadas, e incluso quedarse a vivir durante temporadas en otros países actuando como guardia personal de reyes y emperadores. ¿Cómo era el mundo de las creencias, la religión de los vikingos, los dioses? Porque ellos eran muy ricos en ese mundo. Tienen una riqueza mitológica fascinante. De hecho, la gente que estudia la mitología vikinga no puede aburrirse nunca, porque hay mucho material para trabajar. Pero es una mitología interesante porque es panteónica, tiene muchos dioses. Y además los dioses vikingos sorprenden mucho porque, bueno, por ejemplo, una cosa es que no son inmortales. Entonces, las historias de los dioses pues dependen mucho de objetos mágicos para prolongar su longevidad, espadas, hachas, martillos mágicos que les permiten tener esos, digamos, superpoderes. Dependen mucho del conocimiento. Son creencias muy ricas y también muy ligadas a un mundo ritual, que de ese conocemos un poco menos, pero cada vez estamos conociendo más y más. Quizá por eso está tan vinculado el mundo de los vikingos al mundo de la magia. Parece que ellos tuvieron mucho que ver con eso, con la creación de una serie de mitos, porque necesitaban utilizar la magia de los dioses para poder sobrevivir. No es como nuestro dios cristiano católico, que es eterno, no. Estos dioses morían como las personas, ¿no? Estos dioses se morían como las personas, pero tenían las manzanas de la vida eterna. Entonces, si comían de estas manzanas, pues, exacto, si accedían a este elemento sobrenatural, ya podían acceder pues a una vida más inmortal y a mayores poderes. Así que sí, esa magia o esos elementos sobrenaturales están muy presentes en la vida mitológica vikinga. Y el papel de la mujer, Irene, porque siempre nos trasladan como que parecen que son los hombres, ¿no? Que se montan en los drakkar, viajan, son los guerreros, y las mujeres, pues bueno, sí, tienen algún cierto entrenamiento, por si en un momento dado algún otro pueblo les intenta quitar o su comida o les intenta invadir, y ellas tienen que defenderse. Pero lo cierto, imagino que en toda la investigación que tú has estado haciendo, pues también lo has encontrado, es que cada vez, poquito a poco, se están encontrando también pruebas arqueológicas de que en algún momento hubo alguna guerrera vikinga que iba en esos asaltos o en esos ataques. Desde luego, Silvia, en el libro, de hecho, he hecho mucho hincapié en presentar el material que tenemos que cuenta esa parte de la vida vikinga, que no es solo de hombres, también es de mujeres. En concreto, a mí me fascina que, hace un par de años no más, una de las tumbas de la urbe vikinga de Birka, una urbe importantísima en Suecia, que siempre habíamos considerado era pues el epítome de tumba de guerrero. Tenía todo lo que tiene una tumba de guerrero y asumíamos que era un gran guerrero vikingo. Y se ha hecho un estudio de ADN de los huesos que ha demostrado que el esqueleto es el de una mujer. Y lo que siempre hemos pensado que era un guerrero vikingo, ahora resulta que era una guerrera vikinga. Parece que además tenían a nivel social una serie de avances que no tenían otros pueblos en esa época, que tardamos mucho en tener. Incluso existía en la sociedad en vikinga, las mujeres incluso podían pedir, no sé si es verdad o es un mito, ¿no? Pero podían pedir hasta el divorcio. Sí, el divorcio era, como la sociedad vikinga está tan basada en la ley, es como lo más importante de la sociedad vikinga, es la ley. Pues la ley ampara a las mujeres y a los hombres con la posibilidad de que se puedan divorciar. Y se podían divorciar pues por varias causas, desde que se llevaban mal con la familia política a que su marido o su mujer había perdido estatus físico o estatus social, o que no les gustaba cómo vestía. Por ejemplo, un hombre podía divorciarse de una mujer, eso sale en una saga, que también es un poco literario, pero nos cuenta algo. Se divorcia de ella porque lleva pantalones, y una mujer se divorcia del hombre porque la camisa tiene demasiado escote. ¡Jolines! Entonces, ¡qué cosas! O sea, que la estética era muy importante. Yo no sé si en alguno de los poblados a lo largo de tantísimos siglos hubo en algún momento, porque siempre nos llegan, ¿no?, los reyes, los jefes de los clanes. ¿Pero hubo en algún momento alguna jefa? Por ahora no podemos saberlo. Sabemos que, por ejemplo, en asentamientos como los que hubo en América, las mujeres jugaron un gran papel en esos asentamientos de América, y sabemos también de mujeres que han capitaneado barcos y que llevaban hombres a su cargo y probablemente jugaran grandes roles en la población, y mujeres viudas que tenían mucho poder, pero no conocemos una reyezuela o una caudilla vikinga como tal. Eso es algo que todavía no conocemos. ¿Tenemos algún tipo de herencia cultural o genética incluso de los vikingos en el tiempo actual? Pues, ¿en España te refieres? ¿En España o en cualquier parte del mundo? Pues, por ejemplo, un islandés común de hoy en día es 100% vikingo, ¿ah, digamos? ¿Sí? Porque Islandia fue, pues creo que de los pocos territorios donde se asentaron los vikingos, donde no había una población anterior. Habían unos pocos misioneros, ermitaños irlandeses que se llamaban papar, pero no había nadie más. Entonces la gente que se instaló en Islandia y se quedó a vivir allí eran vikingos. Entonces allí es, digamos, su ancestría pertenece a la edad vikinga. ¿Y en España qué tenemos gente? Yo sé, si queremos ver o conocer a alguien algo parecido genética o culturalmente, ¿eh?, a ellos, ¿dónde tendríamos que ir? Pues genéticamente te puedo adelantar que nada, poco a poco vamos a encontrar, y culturalmente sí que podemos encontrar cosas como, por ejemplo, pues parte del folclore local de lugares como Galicia, en ciertas áreas de Galicia donde hubo mucha presencia violenta vikinga, pues sí que existen estas historias del folclore local de ten cuidado que vienen los vikingos, sí, cosa exacto, que también he oído en León, y lo que podemos encontrar son huellas de los lugares donde los vikingos tuvieron más presencia. De hecho, por ejemplo, hay un pueblecito pequeñito en León cuyo nombre significa vikingos. Entonces sabemos que allí estuvieron. Ahí tenemos pequeñas huellas de su paso. ¿Y hay alguna relación con los celtas? Porque en Galicia se supone, eran celtíberos en realidad, pero tenían una herencia celta. ¿Esa herencia celta se puede llevar también al mundo vikingo? En realidad no, son distintas gentes indoeuropeas. Si basta el concepto de indoeuropeo, en algún momento pudieron pertenecer a una cultura con elementos comunes, pero no, son dos culturas separadas, pero que sí que interactuaron incluso durante la edad vikinga. Por ejemplo, la cultura celta irlandesa tuvo muchísima influencia en la cultura vikinga. Y hoy en día hay muy poca gente, yo creo, que dude que los vikingos llegaron al continente americano mucho antes que Cristóbal Colón y que hubo un pequeño asentamiento allí. Lo que yo no sé es si llegaron a mezclarse con los nativos americanos o no. ¿Tú tienes alguna noticia al respecto? Sí, de hecho, a cualquier persona que le interese esa parte del mundo vikingo puede leer una de las sagas de Vinland que cuentan la interacción de los vikingos con lo que hoy es Canadá. Y durante esos asentamientos los vikingos entran en contacto con las gentes que eran nativas al territorio. Y aunque al principio creo que todos se asustan bastante los unos de los otros, llegan a establecer una rutina de comercio con los nativos americanos. Eso se tuerce en algún momento y hay luchas entre ambos bandos y al final los vikingos acaban abandonando América. Pero sí que existe el contacto. Pero no hay ninguna Pocahontas que seduzca a ningún vikingo rubio característico, Irene. No tenemos ninguna noticia al respecto. Pero quién sabe, puede ser que algunos vikingos, un pequeño grupo, se quedara a vivir en el área. Pero dudo que hubiera una interacción muy compleja, porque sobre todo por el tema de la comunicación, que los vikingos eran buenos comunicándose con todas las gentes que se encontraron, pero supongo que normalmente utilizarían traductores o aprenderían las lenguas con las que tenía mucho contacto en América. No les dio tiempo. Aunque a raíz de lo que nos dices, aunque está muy vinculado el mundo vikingo a Escandinavia, también es injusto. Eso es un tópico, porque salieron y mucho de Escandinavia. Muchísimo, muchísimo. Y de hecho se asentaron en muchísimas partes. Un grupo de, podemos llamarlos vikingos, pero ya con otro tipo de identidad, que son los Rus, que se asentaron desde las zonas del sureste del Báltico hasta Constantinopla, hasta lo que hoy en día es Estambul. Y allí hubo un gran asentamiento de gentes escandinavas durante un largo periodo. Se asentaron en Inglaterra, de hecho, llegaron a ocupar una gran parte de Inglaterra, una gran parte de el norte escocés, de las islas, las Orcadas, las Hébridas, parte de Irlanda. Es decir, la extensión de la presencia vikinga cubrió casi todo el hemisferio norte. Y los rituales de enterramiento, porque muchas veces nos ponen esa imagen tan bonita de el jefe que a lo mejor ha caído en combate y le ponen en el barco y con el fuego y se ve cómo se lo lleva la marea. Sí. ¿Qué tipo de rituales o enterramientos había? Porque sabemos que también se han enterrado, porque lo hemos encontrado con prueba arqueológica en la tierra. ¿Qué es? ¿Que según en la zona o cómo lo hacían? Pues la cuestión es que cuando pensamos en el mundo vikingo, en vez de pensar de una manera muy homogénea, pues es mejor pensar de manera heterogénea. Había un poco de todo. Los vikingos podían ser panteónicos o podían ser cristianos. Si eran cristianos, pues se les enterraría a la forma cristiana. Si no eran cristianos, pues tenían muchas opciones. Por ejemplo, para la gente de alto estatus, el túmulo era la forma de enterramiento más común. Podía ser incinerados, tanto en un barco como sin barco. El barco se metía en tierra, se creaba una cámara dentro del barco donde se enterraba el muerto y todo lo que acompañaba al muerto: caballos, perros, trineos, juegos de mesa, de todo. Y se quemaba el barco y encima de los restos se creaba un gran túmulo. O, si no se quemaba, pues se enterraba a la persona debajo del túmulo. Hay distintas formas de enterramiento, pero esa, digamos que es la que más registro arqueológico produce para nosotros. Oye, explícanos, Irene, una cosa que nos acabas de comentar. La relación entre los vikingos, ¿había vikingos cristianos entonces? Sí, muchísimos, muchísimos, muchísimos. De hecho, el proceso de cristianización dura prácticamente casi toda la edad vikinga. En Islandia había una convivencia entre vikingos cristianos y vikingos no cristianos, o islandeses no cristianos y cristianos, hasta que se tomó la decisión de formalizar la cristianización del país. Y aún así, cada uno sigue haciendo un poco lo que le apetecía durante bastante tiempo. Y curiosamente, no solo había vikingos cristianos y no cristianos, sino que se mezclaban los panteones. y durante el principio de la cristianización, pues Jesucristo podía ser un dios más de la creencia de una persona junto con Thor o Odín. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo se elegía al jefe del clan? ¿Era hereditario? ¿Había que hacer algún tipo de ritual de fuerza? ¿O era el que ganaba más en batalla? ¿Cómo era? Normalmente la estirpe es importante en el mundo vikingo y el estatus social, y que normalmente está ligado al poderío económico, pero... Qué raro, ¿no? Sí, es sí, ¿verdad? Qué raro. No dista tanto, todas las cosas no distan tanto, pero sí, normalmente era una familia que había tenido mucho poder, que tenía la granja más grande, y sobre todo que esa granja actuaba como punto de referencia cultural y social para la gente de los alrededores. Estas salas grandes donde vivían los jefes o caudillos, la gente acudía a esas salas. Probablemente se hacían rituales dentro de esas salas, se tomaban decisiones marciales, y esa persona tenía también el rol, digamos, de sponsorizar algunas de las bandas de vikingos que salían después a cometer asedios o a irse de mercenarios por ahí. Claro, porque me imagino que una cosa es ir contra otro pueblo, otro país, pero también habría sus piques entre los diferentes clanes, ¿no? El archienemigo de turno, oye, yo quiero esta zona, este territorio, tú eres el que tiene mejor tierra, ¿había de eso? Seguro, desde luego, y sobre todo, bueno, eso ha ocurrido siempre en todas partes, pero a mayor el número de población y menores los recursos, y a mayor la nueva moda de adquirir estatus, necesitar de bienes materiales, pues supongo que mayores las rencillas. Y en determinado momento, todas esas familias poderosas que dominan ciertos territorios de Escandinavia, acaban, cayendo bajo el control de protoestados, de reyes, que ya no son reyezuelos, sino que gobiernan de manera más grande, más a nivel casi nacional. Irene García Losquiño es nuestra invitada, nos está hablando, acaba de publicar en Almuzara el libro Historia de los Vikingos. Irene, por último, en la portada de ese libro dices, se nos dice, ¿es verdad que creían en los zombies? Pues sí, yo los he llamado zombies porque se parecen, vamos, son muertos vivientes putrefactos, entonces se parecen mucho a los zombies, pero es una de las cosas que creo que más miedo da en la literatura vikinga, en las sagas, cuando te hablan de cosas que dan miedo, los zombies son una. Y suelen ser gente que ha muerto, que en vida no era muy buena, uh-huh. Y que han sido enterrados en túmulos. Y luego pueden volver a la vida y matar al que se ponga por delante. Ahí va. ¿Sí? Irene García Losquiño, mil gracias por estar con nosotros, por hablarnos de este pueblo tan importante en la historia de la humanidad, los vikingos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós. A vosotros. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Todas las semanas, todos los domingos por la noche, las cruzamos guiados por JS. Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, codirectores, ¿cómo estáis? Ay, Dios mío, y Dios mío. Ay, ¿cómo te encerrados? Hallas? ¿Cómo te hallas? Yo me hallo bien, perfectamente. Sí. Yo, eso ha sonado muy, muy internáutico, ¿eh? No muy internautico, estamos perfectamente porque tenemos una buena cobertura de internet, ¿sí? Sí, claro. Esto. Oye, pero de todas formas en estos días evidentemente hemos necesitado mucho. Esas conexiones van todas por datos, todas van por lo que se conoce como internet. Han fallado bastante, ¿eh? Se ha demostrado que todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Yo no, creo que sí, bueno, no han sido perfectas. Las conexiones de televisión, algunas han sido bastante complicadas y bastante difíciles. Siempre se puede mejorar, pero hay que tener en cuenta que el hecho del confinamiento a mitad del mes de marzo supuso una prueba de estrés muy, muy importante para la red de Internet en España y, bueno, en toda Europa. En todo el mundo, sí, sí. Y exactamente, en todo el mundo. Y mira, la red española ahora mismo ha demostrado que ha funcionado casi muy bien. Siempre nos andamos quejando de los operadores telefónicos y todo esto, por los precios, por las pirulas que nos hacen, bueno, todo esto. Y sí, es cierto que hay muchas cosas que mejorar, pero en cuanto a la infraestructura, que ha demostrado el someter al estrés de... Y hay que situarse que el día 13 de marzo no se sabía absolutamente nada de que íbamos a estar confinados al día siguiente, el sábado 14. Sí, sí, todo y ese pasó fin, de un momento al otro. Habría que preguntarse qué hubiera sido de nosotros en del mundo sin si internet no hubiera habido, durante ese tiempo. Exactamente. Bueno, pues la red española ha demostrado que sí ha estado a la altura. Es una de las pocas, por así decirlo, en comparación con otras redes, tanto del resto de Europa como incluso de los Estados Unidos. La red española de infraestructura de Internet, de la fibra óptica que llega hasta los hogares, que es muy, la FTTH que se llama, es muy raro que ocurra en otros países de Europa, donde la fibra llega solo hasta el edificio, pero no hasta el mismo ordenador del hogar como ocurría en España. Esto ha supuesto que durante muchos años previos las inversiones de las operadoras ha sido muy importante. Fíjate, ha habido una inversión acumulada entre los años 1998 y 2016 de 126.600 millones de euros. Es decir, ahora mismo sí podemos presumir de tener la primera, no solo en cuanto a número de conexiones, sino a calidad de la red de fibra española de banda ancha, y es la primera de Europa y la tercera del mundo en cuanto a calidad y a conexiones que puede realizar de forma óptima. Es decir, sí es cierto que ha habido algunos momentos más de que no ha funcionado, ha sido no que se haya caído la red, sino que ha habido demasiadas peticiones en un punto dado. Y vamos a explicar un poco esto. Cuando ocurrió esto, el incremento en los primeros días del estado de la alarma, el incremento del tráfico de voz en el móvil aumentó un 40%, el de datos fijos un 70%, y por ejemplo aplicaciones como WhatsApp, que es la más conocida en su sector, se multiplicó por 6. Netflix, que es la también ahora mismo en Europa la más conocida o la más utilizada para streaming, se multiplicó por 4, y las herramientas, perdón, Que es verdad. Sí, que sí. Hubo muchísimo, claro, porque todo movimiento. El mundo se quedó en casa y entonces, lógicamente, lo que ocurrió es que hubo mucha demanda también de ocio, por así decirlo. Acuérdate que en los supermercados, junto con las plataformas, también se agotaban las palomitas. Sí, claro, exactamente. Bueno, pues lo que ocurrió, por ejemplo, en las plataformas de videoconferencia como pues el Skype, FaceTime, Zoom, Hangouts, pues aumentaron su uso entre 6 y 8 veces en los primeros días en que estuvimos confinados aquí en España. Quiero decir que de una forma casi sin haber hecho pruebas previas, se pasó al vivo y al directo de tener que pasar toda la actividad de las redes corporativas a las residenciales. Es decir, todo el tráfico que se producía en las redes corporativas de las empresas, al pasar en un fin de semana a teletrabajar todo el mundo, ese tráfico tuvo que desviarse o tuvo que desviarse a las redes de las casas particulares, que la infraestructura es totalmente diferente a las de las redes de las empresas. Esto supuso que en muy poco tiempo las operadoras tuvieron que lo que ellos llaman redimensionar, es decir, adaptar a ese nuevo tráfico las redes de los hogares, porque las redes de las empresas, digamos que estaban en ese momento inactivas al haberse vaciado las empresas. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que en momentos dados el tráfico fue tan importante en estas redes que se formaron cuellos de botella, es decir, por hacernos una idea, lo que ocurría hace años cuando teníamos el problema de que todo el mundo queríamos llamar en Nochevieja a nuestros familiares y amigos en el mismo momento. Exacto, viene a ser lo mismo, es verdad. Sí, exactamente. Claro. Eso ponen ellos como ejemplo. No es que la red no funcione, no es que la red se colapse y se caiga, no, es que en un momento dado, otro ejemplo puede ser cuando hay un concierto muy importante y todo el mundo queremos sacar la entrada por internet a un servidor que no es que se colapse, no es que se caiga, sino que tiene tantísima demanda que no tiene capacidad suficiente para atender esa demanda en un momento dado, y lo que se forma es un cuello de botella y hay unas esperas muy largas para poder atender ese servicio. Esto es lo que ha ocurrido en algunos momentos puntuales, pero como ¿y para en el España, futuro va a mejorar o no? Sí, el futuro evidentemente tiene que mejorar y así lo va a hacer, porque lo que ha demostrado la red española es que sí es cierto que la penetración que tiene esa red aquí en España es casi del 98 o algo más del 97% de la población que tiene acceso a 4G, y la penetración de la fibra en sí es de un 74% de los hogares frente al 26% de Europa o el 15% de los Estados Unidos. Es decir, que es una red ahora mismo es la mejor de Europa, y eso sí lo ha demostrado. Esta prueba de estrés lo que les ha hecho ver a los operadores es que nunca había habido algo parecido, no había ningún precedente de esta demanda de una forma, y de pasar de una red corporativa de las redes corporativas, sobre todo por la mañana, a redes domiciliarias. Y además recordáis que también en esos primeros años los principales operadores españoles hicieron un comunicado conjunto. Telefónica, Vodafone, MassMobile y Orange hicieron un comunicado conjunto pidiendo en esos primeros días a la población que procuraran no hacer uso de las de internet para el ocio, sobre todo en el momento por la mañana, para que la gente que estuviera teletrabajando no tuviera problemas de esto de ralentización excesiva. Aún así, por ejemplo, en la Comunidad Europea, algunos dirigentes de la Comunidad Europea acudieron y hablaron, por ejemplo, con Netflix para que redujera la calidad de su emisión en un 25% para evitar que, si todo el mundo se conectaba a ver películas de Netflix, por ejemplo, que consume mucha banda ancha, pues no colapsara y interfiriera no solo en el teletrabajo, sino también en las redes de los hospitales y las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que en ese momento estaban desarrollando una labor que no se había producido nunca en España, y que también estaban conectados por lo mismo. Acuérdate también la cantidad de niños que han estado con los colegios online, o sea que ha habido una saturación que demasiado. Exactamente, pues fíjate, en el caso de Movistar, comparando el primer lunes que estuvimos confinados con el lunes anterior, 7 días antes, observaron un 26% de aumento. Es algo, ellos elaboraron después un comunicado y dijeron, es como si en un segundo se estuvieran viendo todo el mundo 1.500 películas en alta definición por segundo, el aumento de tráfico respecto al lunes anterior, cuando todavía no estábamos confinados. Es decir, en comparación el domingo, por ejemplo, el domingo siguiente con el domingo anterior, el aumento, el consumo, mejor dicho, se disparó un 84%. Lo mismo ocurrió en la red de Vodafone y en la de MásMóvil, incluso también en la de Orange. Todos lo que hicieron es poner a prueba sus redes, y lo que hicieron es lo que ellos llaman redimensionar, es decir, distribuir ese tráfico en diferentes nodos. Y si un nodo que es el centro de distribución, por así decirlo, cuando nosotros pedimos o entramos en internet, esos nodos pueden llegar a colapsarse, y entonces lo que hicieron es redimensionar la red y distribuir todo el trabajo que tenía a lo mejor un nodo demasiado cargado por medio de otros nodos. Además, las redes que tenemos en España de fibra óptica están bastante, todavía tienen una cierta capacidad de absorber más tráfico del que en condiciones normales lo hacía, hasta un 25% más, debido a esa inversión que ha habido en años anteriores y que ha sido muy, muy, muy, muy importante. Hay que pensar que, por ejemplo, la fibra óptica, cuando nos llega hasta el ordenador de casa, está compartida entre 32 hogares, es decir, lo que llega hasta el edificio, cada esa línea luego da servicio a 32 hogares. Imaginaros si en todos los hogares estuviéramos de un edificio, en esos 32 hogares, que estuviéramos demandando una gran capacidad de a internet, digamos que estaríamos pidiéndole a la fibra que llega hasta el edificio más trabajo del que puede dar, que es tiene una capacidad de 2 gigabytes por segundo. Entonces, si pedimos mucho más cuando están todos los hogares conectados, evidentemente la línea no se cae, pero no va a poder abastecer como lo hace en condiciones normales toda esa demanda. No obstante, lo que hacen también que no se haya caído la red es que no todo el mundo nos conectamos en el mismo momento y a la vez. Es decir, cuando tú te bajas o te conectas a, no sé, una información, a una web de un periódico, por ejemplo, lo que te haces es que te descargas la información, pero cuando te la has descargado se para el tráfico, y en ese no es como una autopista que están constantemente los coches pasando, sino que cuando tú te has descargado lo que vas a ver o para tu trabajo o por lo que sea, en el momento que ya lo tienes la pantalla de tu ordenador, digamos que la línea se queda libre, por hacer un símil, ¿no? Entonces, esa capacidad que tiene la línea de trabajar lo mínimo justo para descargar lo que tú buscas, pues esa capacidad que tiene, digamos, de inteligencia, por decirlo de alguna manera, hace que la línea no esté constantemente sobresaturada. Y además, los picos que se producen o que se han producido en ese momento, en ocasiones es muy o relativamente fácil evitarlo si, por ejemplo, en vez de abusar muchísimo del wifi, estamos conectado a un cable de Ethernet, ¿no? Que da una velocidad más estable y sin pérdida de señal, como puede ocurrir con cuando saturamos la señal de wifi. Es decir, más convencido, Javier. Lo que he dicho, ¿no?, al principio, bueno, que ha funcionado mal, bueno, relativamente. Ha funcionado, claro. A lo mejor siempre queremos no más, mejor, evidentemente, y por los precios, no sé qué, siempre. Pero si supiéramos en esos momentos cómo están funcionando, cómo han funcionado en otros países, sí, la red española, la red de fibra española, ya digo, es la mejor de Europa y una de las tres mejores del mundo. No solo por capacidad, sino también por calidad. Y en ese sentido, lo pagamos en las facturas, evidentemente. Pero sí es cierto que los operadores, sobre todo cuando se liberalizó el mercado hace unos años, a partir del año 90 y tantos, cuando ya hubo cierta competencia entre operadores, sí empezó un momento en que empezaron a competir entre ellos, no solo por el cliente, sino por tener la red más atractiva para que el cliente fuera a su acudir a su catálogo de internet. Bueno, eso, ¿no? Eso está muy bien, pero algún día te tendremos aquí en el estudio, ¿no? Pues digo yo, no, yo estoy aquí muy tranquilito, muy a gusto. Ya, ya te veo, que cada vez estás más cómodo. Así que... El invitado o la invitada no ha aparecido, ¿no? ¿Cómo? Para nada. No, hoy no, está dormidito. Sí, hoy... Pero ya ha recuperado. Que hable, que hable, que yo duermo, ¿no? Exacto, para que se acostumbrado. Javier Sevillano, mil gracias. A vosotros. Al fin de ese que viene... Rosa de los Vientos vuelve el próximo fin de semana, el sábado por la noche. Muchas gracias por haber estado ahí. Seguid, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Radio. Muy buena semana.